En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Somos una contraseña con patas. Antes solo teníamos contraseña para cosas del ordenador, para el correo electrónico, para la tarjeta del banco. Pero ahora tenemos contraseña para todo. No podemos movernos sin una. Nos olvidamos de las mil que nos piden, pero así nos mantienen entretenidos. En unas nos piden números, mayúsculas, símbolos. Pronto tendremos contraseña para ir al baño, para respirar, para que lata el corazón. Tendremos contraseña para amar, para odiar, contraseña para tener amigos, contraseña para subir escaleras, contraseña para bajarlas, contraseña para entrar en casa, para salir, para hacer el amor, para vestirnos. Somos un número, o cuatro, o los que sean, pero somos contraseña. Abrazamos la esclavitud, aunque sea ridícula, pero nos hacen sentir integrados en la masa. Aunque nos hagan perder el tiempo, aunque nos hagan perder independencia, somos cualquier cosa que se pueda escribir con un teclado. No somos nada, pero somos contraseña. Y lo peor de todo es que entre ser persona y ser contraseña parece que elegimos ser contraseña. Llegará el día que, para opinar, para pensar y para decidir, nos pidan también contraseña. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio desde ahora mismo y hasta las 4 de la madrugada. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estamos en Twitter, también La Rosa de los Vientos es nuestro perfil, La Rosa de los Vientos, nuestra etiqueta, nuestro hashtag, almohadilla Rosa Vientos, también en Instagram, el nombre del servidor, ahí se pone en el buscador, en Instagram, en Facebook, también en Twitter, almohadilla Rosa Vientos. Y atención, atención al programa de esta noche, espectacular, va a estar con nosotros una de las voces más sabias del mundo, un hombre admirado. Querido, respetado, él es Federico Mayor Zaragoza, que va a estar con nosotros en La Rosa de los Vientos, científico, político, escritor, poeta, el gran Mayor Zaragoza, junto a nosotros aquí. Un honor para nuestro programa. Y va a estar con nosotros también uno de los historiadores más prestigiosos del mundo, Paul Preston. Estará desde Londres, lo ha sido todo hoy en nuestro programa, Paul Preston. Y también junto a nosotros, Natalia Monge, periodista, escritora, historiadora, Mala Cosecha es su libro. Hoy también el Círculo Secreto, Materiales Extraterrestres, junto a Giuseppe Guijarro. La Ciencia de los Fantasmas en Eureka, junto a Amado Martínez y Mundo Bizarro. Nos vamos hasta Filipinas a hablar de los ataúdes colgantes. Y como no, Callejón con José Manuel Escribano y Señales del Fin del Mundo, con Javier Sevillano, que nos va a contar que el Mar Menor se está muriendo. La 1:05, aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero con Bruno Cardeñosa. Saludos en nombre de todo el equipo, Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción, Miguel Jurado al frente de la parte técnica y, por supuesto, las primeras pistas para intentar averiguar al personaje oculto de esta noche. Pistas que nos dicen, Silvia. Pues no sé, ¿qué tal Halloween? ¿Lo has pasado bien? ¿Ha pasado Halloween? Sí. ¿Cuándo? Pues hace... hace mucho. Ha volado como un fantasma. Y el día de todos los santos también ha pasado. ¿Dónde vives? En la Tierra no. Por nunca. Eso, ya te veo, Muy etéreo, te veo muy etéreo. Pero vamos, Halloween y todos los santos son festividades que no están en mi calendario. Nunca lo han estado. Y otras muchas tampoco. Otras muchas tampoco. Pero esas dos... Bueno, ¿por qué te pregunto esto? Pues están, pero a finales de febrero. El 30 y el 31 de febrero. Vale, cuando no hay nada. Exacto. Ok, perfecto, lo pillé. Todavía estoy despierta. Bueno, te pregunto esto porque, claro, después de tanto jaleo con los niños, disfraces y todo eso, pues yo me he unido a esta fiesta y digo, bueno, pues mira, como cada vez está arraigando más en nuestro país, pues vamos a poner de protagonista a nuestro concurso un personaje muy ad hoc. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que las opciones que os vamos a dar tienen que ver mucho con la sangre y actividades que tienen con la sangre. Las opciones que os damos para adivinar qué personaje es el que se esconde en el concurso de esta noche son vampiros, sacamantecas y brujas. En rosa.vientos@onda0.es nos tenéis que decir ¿quién puede ser de estos personajes cuando la primera pista es que la sangre está muy ligada a su actividad? Repito, vampiros, sacamantecas y brujas. ¿Y qué es lo que está liza en este concurso si adivináis el personaje? Pues nada más y nada menos que el libro de Mala Cosecha de Natalia Monge. Esta noche vamos a dar dos libros, o sea que tenéis dos oportunidades. Pero yo no sé, fíjate ahora que me lo estoy pensando, no sé si dar uno hoy y mañana otro. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo hacemos? Bueno, se puede hacer el concurso un día, los ganadores en dos días, el concurso un día y otro. Vale, pues mira, hoy damos uno y mañana damos otro en el concurso, quien adivine, uno se lleva. Y después de escuchar y mañana a con la encuesta Monge, habrá muchísima gente que quiera tener. No, y mañana con toda la gente que participa, claro, en la encuesta, regalamos otro libro, el que nos parezca más adecuado. Claro, así que pues sí. Bueno, ya sabéis, en rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos en Twitter, apostar por vampiros, sacamanteca o brujas. Y bueno, muchísima suerte, porque el libro de verdad que os va a encantar. Con almohadilla rosavientos, Luis Zapata nos dice buenas madrugadas de radio, hemos comenzado aquí. Javier dice con almohadilla rosavientos, un saludo a todo el personal. Después de unos cuantos programas perdidos, tengo la suerte de volver en un programa como el de hoy. Ojalá no te arrepientas, porque va a comenzar un programa con muchos invitados, con firmas de primerísima línea. Comenzamos. Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Hay pocos hombres como él, representan lo mejor. Es un hombre puro, poeta, escritor, diputado, ministro, fue director general de la UNESCO, ahora presidente de la Fundación Cultura de la Paz. Un honor para nosotros saludar a Federico Mayor Zaragoza. Federico, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por esta presentación. Y yo también puedo decir que a mí me encanta hablar con vosotros. Y qué nosotros bien. Estamos encantados de tenerte aquí. El otro día leía, ahora que eres presidente de la Fundación de la Paz, leía una definición de lo que es la guerra y que me parecía muy interesante, que me llegó profundamente al alma. Decía, la guerra es el poderoso coge al pobre para que le represente y mate a otro pobre. Eso es la guerra, ¿no? La guerra es algo terrible, pero hay que reconocer que desde el origen de los tiempos siempre, siempre ha habido un poder absoluto masculino, es decir, hay que dejar a un lado la responsabilidad femenina, porque siempre ha sido un poder absoluto masculino, sí, que se ha basado en algo. Yo lo recuerdo eso de cuando allí en Vitoria, en Barcelona, estudiaba yo los primeros años, porque en latín se decía si vis pacem para velum. Si quieres la paz, prepara la guerra. Si quieres la paz, prepara la guerra. Es decir, fíjate que es tremendo, porque en el mismo proceso para poder alcanzar la paz, en la misma construcción de la paz, existe la guerra. Si quieres la paz, prepara la guerra. Y esto ha sido a lo largo de toda la historia. Ha habido momentos que han sido muy interesantes. Hace 100 años, por ejemplo, hubo un momento en que se intentó, por parte de un gran presidente norteamericano, por parte de Wilson, el que fuera la palabra, ¿no? El que ya no fuera la fuerza, sino que fuera la palabra, y se creó la Sociedad de Naciones. Pero todo eso han sido momentos que inmediatamente han sido superados de nuevo por, si quieres la paz, prepara la guerra. Hace bien poco, el señor Trump, cuando llega al poder, dice, no voy a poner en práctica los objetivos de desarrollo sostenible, ni voy a poner en práctica los acuerdos de París sobre cambio climático, pero necesito más dinero para la guerra. Fíjate, más dinero para la guerra. Y como decías, inmediatamente más dinero cuando ya hoy, cada día, y esto lo repito y lo repito porque para mí es esencial, cada día, hoy, estamos consintiendo que se inviertan 4.000 millones de dólares en armas y gastos militares, cuando mueren de hambre, han muerto hoy y morirán mañana, si no lo remediamos, millares de personas, se calcula 20.000, 30.000, la mayoría niñas y niñas de 1 a 5 años de edad, que mueren de hambre y de extrema pobreza, y nosotros, teniendo inmediatamente que correr al Pentágono, como hizo en España hace poco, en aquel momento la ministra de Defensa, para decir, oigan, que sí, señor Trump, vamos a invertir más todavía en guerra, y que se invierte en alimentación, y que se invierte en salud, y que se invierte en medio ambiente, y que se invierte en educación, y que se invierte en agua potable, y que se invierte en el cuidado del medio ambiente. No, lo que acabas de decir ahora es tremendo, es una definición tremenda, pero la realidad es esta. La realidad es que seguimos con el mismo proverbio perverso de si quieres la paz, prepara la guerra. Hay una exposición de un científico, una persona que aparentemente es bondadosa, buena, pero decía una cosa a propósito de la guerra con la que yo no estaba totalmente de acuerdo. Ojalá fuera así, pero él decía, la guerra, mira, hay que defender, decía él, las democracias, y claro que hay que defenderlas. Ninguna democracia se enfrenta a otra democracia, pero has mencionado una serie de personajes, se está devaluando mucho lo que significa la democracia. La democracia es otra cosa, demostrar tener una serie de valores. Mira, yo he tenido el honor de durante 12 años ser el director general de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura y la Comunicación. Y en el preámbulo, se dice, la humanidad debe ser guiada hacia la paz a través de los principios democráticos, lo que tú dices, los valores, los principios democráticos de la justicia, la libertad, la igualdad, sobre todo la igualdad de todos los seres humanos, y la solidaridad intelectual y moral, dice la Constitución de la UNESCO. Es decir, esto es la democracia. Es que estamos confundiendo permanentemente la democracia con la voz de la mayoría, expresada a veces después de transmitir mentiras, de transmitir cosas que no tienen nada que ver con la realidad, y decimos, esto, escuchar a la mayoría, esto es la democracia. No, señor, la democracia es actuar con justicia, con libertad, con igualdad y con solidaridad. Y esto es algo que tendríamos todos, que ir ya captando en estos momentos, porque hemos visto lo que ha sucedido cuando se han hecho referéndums como el del Brexit, en donde se ha pensado que era democrático hacer un referéndum sin una información debida, etcétera, y que el 1%, el 51%, ha influido sobre el 49%. Mira, todos son disparates desde un punto de vista democrático, porque, vuelvo a repetir, lo que es importante siempre es que se actúe de tal manera que cada ser humano tiene que ser libre, igual, capaz de crear, cada ser humano tiene que ser el centro de toda la acción democrática, y nunca puede ser únicamente el que se utiliza precisamente para que sea víctima de la guerra. Eso es fantástico. Es tremendo lo que ha sucedido en la historia y lo tenemos que aprender. Ha sido siempre la razón de la fuerza. Y ahora llega el momento de la fuerza de la razón. Y la fuerza de la razón, ¿sabes quién es muy probable que nos la dé? Nos la dé la mujer. Porque yo te estaba diciendo antes que el poder ha sido siempre un poder absoluto masculino, Y claro, los seres humanos pues eran seres humanos que nacían, vivían y morían en unos kilómetros cuadrados, que eran temerosos de este poder, que eran obedientes, que eran silenciosos. Ahora ya podemos expresarnos, gracias a la tecnología digital en buena medida. Ahora ya sabemos lo que pasa en el mundo, pero sobre todo, ahora ya no somos hombres únicamente, ya hay progresivamente en plan de total igualdad, que tienes como tiene que ser, ya tenemos también a la mujer en el estrado, la mujer en el escenario público. Y a este respecto te quiero decir algo que es muy importante para mí. En el año 96 yo ya había tenido el honor de trabajar muchas veces con el presidente Nelson Mandela, que era un ser formidable, ¿verdad? Bueno, y yo había creado un programa en la UNESCO que se llamaba Programa de Cultura de Paz y No Violencia. Bueno, pues le fui a ver en el año 96 a Pretoria y le dije, oiga, presidente, mire, estoy decepcionado, porque veo que hay poco entusiasmo porque vaya hacia adelante esta cultura de paz, una cultura de encuentro, una cultura de diálogo, una cultura de conciliación, una cultura de alianza. Y me dijo, mire, no se preocupe porque en 10 o 12 años todo eso va a cambiar. Dice, porque la mujer será la piedra angular de la nueva era. Mm. Fijaros que esto es muy importante, Silvia, te llaman para ti. Es muy importante porque esto es esperanza. Esto es que una persona de la categoría de Nelson Mandela dice, la mujer será la piedra angular de la nueva era. Hasta este momento la mujer no ha pintado nada. Nunca, mirar la historia, cerrar los ojos y veréis como nunca ha pintado nada en el poder. Y de momento te dicen, será la piedra angular. Yo me lo quedé mirando, diciendo, ¿y por qué? Y me contestó algo que también ahora yo repito, que me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. Y el hombre solo excepcionalmente no lo utiliza. Es que era un auténtico visionario, ¿eh? Vamos. Hombre, claro. Y ahora le hemos visto lo que ha pasado con el Me Too. Hemos visto lo que ha pasado aquí mismo en España el 8 de marzo. Estamos viendo cómo la juventud también se está incorporando. Esto es lo que me da esperanza, porque es que si no seguiremos. Mira, es que estamos con el neoliberalismo que sustituyó a las Naciones Unidas. Es decir, sustituyó el lugar de la palabra, el lugar del debate, el lugar del encuentro. Lo sustituyó el señor Reagan a finales de los años 80 del siglo pasado, lo sustituyó por el G6. G6, ¿os imagináis? Seis países, que en realidad es uno, es los Estados Unidos de Norteamérica, con el Partido Republicano. Y esto lo quiero también destacar mucho. Creo que es muy importante que sepamos la historia, porque si no, se puede volver a repetir aquellos episodios históricos que no nos interesan que se repitan, ¿no? Siempre ha sido el Partido Republicano de los Estados Unidos el que ha desplazado, ha marginado el multilateralismo y ha ocupado él la posición de decir, no, aquí los que tenemos que mandar somos nosotros. Y esto ya se hizo, os lo decía antes, hace 100 años, cuando se crea la Sociedad de Naciones en Ginebra por el presidente Wilson al acabar la Primera Guerra Mundial, y se da la inmensa incoherencia, que eso tendría que estudiarse en las universidades, la inmensa incoherencia de que el país que crea la Sociedad de Naciones nunca perteneció a la Sociedad de Naciones. Y de esta manera, claro, pues eso permitió que Alemania volviera a rearmarse, permitió que un señor llamado Hitler en el año 33 ya escribiera Mein Kampf, mi lucha, y dijera que la raza aria es incompatible con la raza judía, y eso permitió que después Mussolini, eso permitió que después Hirohito, y eso permitió la Segunda Guerra Mundial. Sí, es que es tremendo. Los millones de víctimas que vinieron precisamente por no haber seguido aquellas directrices de que la palabra tenía que sustituir a la fuerza del año 1919. Bueno, pues has mencionado, digo, la figura de Nelson Mandela, una figura que tiene unos valores que podemos decir de paz, de solidaridad, unos valores femeninos, y sin embargo estuvo media vida en la cárcel. alguien bueno y lo metemos en la cárcel. Este mundo está equivocado, ¿eh? Claro, pero fíjate, me gusta que hablas de esto porque yo tuve la posibilidad de visitarle, dice además un poema, porque me impresionó tanto. Yo le visité en la cárcel cuando ya llevaba 26 años de cautiverio, fíjate. Y me dijo tales cosas sobre la reconciliación, sobre que él cuando saliera de la cárcel, después de 26 años, por el solo delito de su piel morena, dice, cuando salga de la cárcel yo voy a buscar el que nos demos cuenta de que todo, sea el color de piel que sea, la etnia que sea, la religión que sea, la ideología que sea, todos somos iguales en dignidad. Y al cabo de un año salió de la cárcel, hizo esto, vino precisamente, yo entonces era director general de la UNESCO, vino a verme a París. Oye, qué maravilla esto que tú estás diciendo, qué personaje. Salías de aquella cárcel diciendo, con seres como este, esto va a cambiar, no queda más remedio, tenemos que tenerlo como referente. Él nos da la cómo se sale, no con la mano alzada y la mano armada, sino con la mano abierta, con los brazos dispuestos a unirnos todos juntos y a unir brazos y a unir voces en favor de una democracia real. Es fantástico, tienes toda la razón, son personajes extraordinarios que nos tienen que servir todos los días como orientación. Hay veces que a lo mejor las personas, ¿no?, somos demasiado egoístas y terminamos mirando solamente qué hay de lo mío, ¿no?, la pregunta, en vez de intentar ver cómo puedes mejorar dentro de tu propia acción, ¿no?, de tu propia actividad, cómo mejorar en general lo que hay alrededor tuyo. Decías de las mujeres, sobre todo en los conflictos de guerra, al final han tenido ellas que sobrevivir y han sacado muchas veces el país cuando los maridos y los hijos, los pobres, estaban muriendo en el combate defendiendo intereses de otras personas o patrióticamente, pues ellas es cuando han podido desarrollarse muchas veces incluso profesionalmente y han avanzado, ¿no? Cuando los derechos de la mujer, la revolución que hubo, fue cuando empezó a tener un poquito de conciencia de que ella podía ser también libre a la hora de hacer las cosas. Pero es que la mujer siempre tiende a no tener guerras, a no provocar guerras, porque saben exactamente lo que he dicho antes, que sus maridos, sus padres, sus hermanos, sus hijos van a morir en ellas. Entonces, tienen que ser un factor clave a la hora de tener que tomar esas decisiones para que no llegue la cosa a un término final de estos catastróficos y apocalípticos. Y con el tema de la guerra que antes decías, de la cantidad de dinero que se gastan en armamento, ¿tú no piensas que al final tantas armas, si como sigamos así, vamos a tener que hacer la guerra para ver si podemos tener suministros de agua o tener suministros de cualquier otro producto elemental? ¿No crees que es así? A mí me parece muy bien lo que ahora estás diciendo, porque además yo como científico tengo que añadir un llamamiento, una alerta especial, puesto que conozco muy bien, y lo sé desde hace muchos años, que estamos entrando en procesos irreversibles. Yo toda la vida como científico me he dedicado a prevenir unas alteraciones irreversibles en los niños recién nacidos. Esto que se llama la prueba del talón, ¿eh? El niño recién nacido a las 48 horas se le tiene que hacer un diagnóstico porque hay unas alteraciones que si se diagnostican y tratan inmediatamente son personas totalmente normales. Miles de personas ya que hoy serían o hubieran sido personas enormemente e irreversiblemente enfermas, son personas totalmente normales. ¿Por qué? Porque se les ha tratado a tiempo. Digo eso porque ahora estamos ante fenómenos irreversibles y hay que decirle al señor Trump que cuando él nos dice yo no voy a poner en práctica los objetivos de desarrollo sostenible, fíjate que es una resolución de las Naciones Unidas de este momento que fue como, ¿sabes?, aquel otoño del año 2015, fue como una pausa de esperanza, como un destello de luz, porque Obama, el presidente Obama, logró que se firmaran los acuerdos de París sobre cambio climático, logró que se firmara esta resolución que es preciosa, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dice, es para el progreso de la humanidad. Fíjate qué maravilla, ¿verdad? Bueno, pues después de todo eso, inmediatamente llega el señor Trump y dice, yo no voy a aplicar nada de eso, más dinero para defensa. Y el G7 inmediatamente se reúne y dice, sí, sí, más dinero para defensa. En lugar de decirle, no, señor Trump, no habrá más dinero para defensa. Aquí además no somos 6 países, no somos 7. Somos 198 países, 196 países. Y vamos todos a tener que intervenir y tenemos que unir todas nuestras voces porque se ha terminado el que haya un país, en este caso el Partido Republicano. No hay que olvidar. Oye, que la invasión de Irak, ahora que hablamos de los terroristas, la invasión de Irak, basada en la mentira, es que es tremendo lo que pasó, basada en la mentira. Aquellos tres señores de las Azores capitaneados por el presidente republicano Bush Jr. de los Estados Unidos, lo que hicieron fue esto, fue basado en la mentira, atacar Irak, y lo que querían era sus recursos petrolíferos, etcétera, como después más tarde pasó con Libia. Es que no puede ser, es que tiene que haber un multilateralismo que sea donde estamos todos los países y donde se llega a estas conclusiones de paz. Si no, no nos engañemos. No nos engañemos, en estos momentos hay, lo ha dicho Intermon Oxfam, hay un grupo de grandes consorcios mercantiles, que son los que mandan en el mundo, y hay un inmenso poder financiero, un inmenso poder militar, un inmenso poder, que precisamente el poder militar ya lo puso de manifiesto el presidente Eisenhower, que cuando pasaba el poder al presidente Kennedy, que dos personajes, por cierto, en el año 61, le pasaba el poder de Eisenhower a Kennedy, y le dijo, señor presidente, ya es usted la persona más poderosa de la Tierra, excepción hecha del consorcio bélico industrial de los Estados Unidos. Si no nos engañemos, no nos engañemos. Cuando queremos hacer todavía un arma que lleve más armas atómicas y que lleve más ojivas y que sea más escudos de no sé qué, todo eso va en detrimento de lo que se destina a ayuda a los países más menesterosos, a la solidaridad internacional, a la educación y, como decías muy bien, a que haya agua potable para todo el mundo. Todo eso, esta nueva visión de la seguridad, este nuevo concepto de la seguridad es una cosa por la que ahora tenemos que luchar. Pero además lo tenemos que hacer con urgencia, por lo que os decía, porque estamos ante procesos irreversibles. El Ártico ya se ha fundido. No nos queda más que el 10%. Esto quiere decir que subirá el nivel del mar. Esto quiere decir que el cambio climático se agudizará. ¿Pero qué es eso? Tenemos que mirar a los ojos de nuestros hijos y decirles, oye, nos vamos a traicionar, nos vamos a dejar un legado que sea de una falta de calidad en la habitabilidad de la Tierra. Es que es muy serio lo que está pasando. Por eso digo que yo creo que es muy importante que ahora ya sea también la mujer la que interviene, ya se vayan equilibrando y, sobre todo, pensar que ya tenemos voz. Ahora ya no solo es posible ser muy importante cuando se tiene poder mediático muy grande o cuando se tiene un poder militar, como decía, o financiero o energético. No, no. Ahora todos los seres humanos tenemos voz. Y lo que tenemos que hacer es progresivamente saber utilizar esta voz para contrarrestar a poderes como el que en estos momentos tiene el señor Trump, que, como digo, está en muy pocos años, está logrando que los horizontes actuales de la humanidad sean sinceramente muy sombríos. Y os lo digo, vuelvo a repetir, como científico, sé de lo que hablo. Hace muchos años he estado trabajando para el hombre y la biosfera, para las cualidades de los océanos que ocupan los 2/3 de la superficie de la Tierra, etcétera, etcétera. Hoy la esperanza que tenemos es en que ya seamos los pueblos, que sea la gente, nosotros los pueblos, como dice la Carta de las Naciones Unidas, los que resolvamos los problemas. Evidentemente, a falta de 7 días para elecciones en España, una persona que ha sido diputado, que ha sido ministro, quiero preguntarle su opinión, cómo ve el futuro de nuestro país. Porque pues mire, estamos enzarzados en mil guerras, ¿eh? Sí, el futuro de nuestro país, igual que el futuro de Europa, fíjese que había un momento en que Europa, desde un punto de vista cuantitativo, nunca ha sido relevante. Es más bien insignificante Europa, porque solo un país, la India, por ejemplo, tiene tres veces más de habitantes que Europa. Ya no le digo si unimos China y la India y Malasia, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, desde un punto de vista cuantitativo, somos irrelevantes. Europa es irrelevante. Pero Europa era muy importante porque, usted antes lo ha mencionado, los valores, porque a escala internacional, Europa representaba la solidaridad. Europa representaba la mayor ayuda al desarrollo de otros países, de ayuda a los más menesterosos. Europa representaba los grandes principios democráticos y las grandes federaciones a favor de esta coexistencia y dar valor a la diversidad, en lugar de negarle valor a la diversidad, decir no, cada persona es única, qué maravilla, y cada persona es capaz de crear. Y Europa representaba, en buena medida, o Europa y Occidente representaban el gran adelanto, el gran progreso científico y técnico. En estos momentos, Europa deja que se ahoguen un montón de gente y niños en el Mediterráneo. Esta es Europa. Europa que ha pasado España mismo. España en el año 2010 daba para ayuda al desarrollo el 0,51% de su producto interior. En estos momentos Europa no da prácticamente nada y España también ha bajado enormemente. Me parece que no llegamos al 0,1%. Al menos en los presupuestos anteriores, en los nuevos presupuestos ya se eleva otra vez. Pero, en fin, lo que quiero decirles es que lo que tenemos que pensar es, vamos a ser importantes y relevantes cualitativamente por lo que representemos. Vamos a ser, de nuevo, los españoles los que tengan una civilización que demuestre que está en favor de la diversidad cultural y que está en favor de los principios democráticos y que está en favor de los valores humanos. Yo vuelvo a repetir, ahora se cumplen 30 años de la Convención de los Derechos Humanos de la Infancia, de UNICEF, ¿verdad? Que es una maravilla, oiga, pensar que en un momento determinado en las Naciones Unidas se hace una convención que la presenta UNICEF, para los derechos de todos los niños, porque si hay algo importante son los niños, ¿verdad? Bueno, pues el único país del mundo que no ha suscrito la convención, ¿saben qué país es? Los Estados Unidos de Norteamérica, porque el presidente republicano que había en aquel momento, que era Bush padre, a última hora dijo que no firmaba, y sigue sin firmar después de 30 años. Y este es el país que quieren que lidere el mundo, este es el país que nos está dando las pautas, este es el país que está en estos momentos haciendo que no se puedan aplicar las medidas contra el cambio climático. Esto es lo que tenemos que resolver. Si queremos ser realmente relevantes en España, ya lo digo en Cataluña, ¿verdad? En España es pensar que nunca lo seremos cuantitativamente. Podemos ser relevantes cualitativamente. Tenemos que ser ejemplares en democracia, tenemos que ser ejemplares en disminuir la brecha social y, si podemos, eliminarla, en favorecer la educación, la investigación y el desarrollo, etcétera, etcétera. ¿Y qué respuesta le podemos dar a la juventud que, gracias a Dios, está movilizando con ese seguimiento, esa líder, esa niña con Greta Thunberg, que está por todo el mundo, que incluso le sacó un poquito los colores, y aunque luego la ridiculizó el señor Trump? ¿Qué le podemos decir a esa juventud que está luchando por un futuro? Lo primero que tenemos que hacer es decirles bravo. Igual que a las mujeres que en unos años han sido capaces de dar este volantazo a su papel en la política y a su papel en el espacio público, igual tenemos que hacer ahora con estos chicos que, en lugar de ser espectadores por este inmenso poder mediático, que tenemos que pensar que la mayor parte de los medios de comunicación son la voz de su amo, están pagados y no nos dicen más que aquello que les dicen que nos tienen que decir. Y tenemos una cantidad de gente espectadora, y a mí también me gusta mucho el fútbol, me gusta muchísimo, hombre, pero de eso a que no haya más que fútbol, no haya más que espectáculo, no haya más que a la gente entretenerla para que no piense. Pues bien, en estos momentos yo creo que el hecho de ver que haya unos jóvenes que piensan y que hay unos jóvenes que dicen no, no, el señor Trump dirá que no, pero nosotros le podemos hoy decir que sí y le podemos ganar la partida porque hoy ya nos podemos expresar, ya tenemos voz. Ya tenemos la voz de los pueblos, nosotros los pueblos. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Así empezaba, entonces era prematuro, así empezaba la Carta de las Naciones Unidas. Pues hoy, gracias a las mujeres y gracias a estos jóvenes, yo estoy seguro que dentro de muy poco, sobre todo en el ciberespacio, podremos decir, señor Trump, se ha terminado. Ahora somos millones las personas que decimos que si usted no cambia de manera de proceder, dejaremos de comprar productos norteamericanos. ¿Se da cuenta del inmenso poder que hoy tenemos porque ya podemos expresarnos? Hasta hace 20 y tantos años no teníamos la palabra. Federico Mayor de Zaragoza, es un placer hablar contigo. Necesitamos gente como tú. Mucho, de verdad, ¿eh? ¿Sabes lo que me pasa? Que yo nací siendo Federico Mayor, es decir, yo soy mayor desde que nací. Pero eras, ahora además... Eras un niño con mente de sabio desde pequeño. No, mayor, pero es que ahora, además de mayor, ya soy anciano, o sea que eso es lo que me pasa. He vivido mucho y por eso, a pesar de todo, a pesar de que me preocupa tantísimo la situación, yo creo que tenemos esto, tenemos que decir, bueno, cuantitativamente no podemos ser relevantes porque somos unos cuantos millones, en Europa incluida. Vamos a ser, de nuevo, en Europa vamos a ser como la torre de vigía del mundo. Vamos a ser de nuevo los que se preocupan de educación y los que se preocupan de la ciencia y del conocimiento y los que son capaces de decir, mire, todos los seres humanos somos iguales en dignidad, todos. Todos, sea cual sea nuestro género, sea cual sea nuestra sensibilidad sexual, sea cual sea nuestra ideología, sea cual sea nuestro color de piel, sea cual sea nuestra religión, todos iguales en dignidad. Esta es la solución. Federico Mayor Zaragoza, mil gracias por estar con nosotros. Nada, me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Y a los dos os deseo que descanséis todo lo que sea posible. Un beso, yo de mayor quiero ser como tú, ¿eh? Te faltan muchos años. Bueno, mayor. No te creas. Un abrazo. Bueno, lo un que abrazo. Estoy seguro, voy a hacer una afirmación que va a afirmar el 100% de la gente que nos escucha. Y es que está encantado de tus palabras. El 100% de personas. Federico, mil gracias. Bueno, nada, muchas gracias a vosotros. Dios. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La historia de España está llena de monstruos, leyendas, fantasmas. Es nuestra cosecha, la cosecha de la historia. Es nuestra mala cosecha. Y es que así, Mala cosecha, se titula el libro del que vamos a hablar ahora, que ganó el premio de divulgación histórica Juan Antonio Cebrián, y su autora está con nosotros. Ella es Natalia Monge. Natalia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, muy bien. La gran Natalia. ¿Es un libro de historia, un libro de misterio o un libro sobre los misterios que cuenta la historia? Pues es un poco de todo eso y también un libro muy periodístico, porque bueno, yo cuando empecé a plantearme contar esta historia, quería contarla de una forma diferente y me planteé pues utilizar y cruzar técnicas de investigación histórica con técnicas periodísticas y narrativas también muy cercanas a lo cinematográfico, porque al final se trata también de, de contar historias de nuestro pasado, y muy a menudo los historiadores tendemos a contar el pasado casi como en blanco y negro, sin emociones, y este pasado necesitaba mucho color, había que hablar mucho de pasiones, de las grandes emociones que ha movido la humanidad, que muchas veces están relacionadas con lo peor, la peor cara de nosotros mismos, y con el odio, el miedo y el fanatismo. Y todo eso trata este libro de Mala Cosecha. Se habla mucho en estos tiempos del relato, de la importancia del relato, lo que queda en la mente de la gente, lo que se vive, lo que se piensa sobre los hechos que han ocurrido. Bueno, pues esta investigación que tú has realizado, precisamente lo que intenta es que el relato sea el que ha sido un relato histórico, un relato cargado de miedo, cargado de terror, pero es un relato de nuestra historia. Sí, y otro punto que conecta mucho precisamente, aparte de la narrativa, el relato, claro que sí, es cómo este relato muchas veces se utiliza o agita los miedos y las mentiras para manipularnos. Esto lo tenemos hoy en día, lo escuchamos todos los días, escuchamos hablar de desinformación, de fake news, pero es que Mala Cosecha habla mucho también de fake news en el siglo XV, en el siglo XVI, y cómo los rumores... Lo que hemos inventado ahora es el término, pero no la existencia de ellas, ¿no? Exactamente. Claro. Ahora es mucho más peligroso porque todas las potencialidades de las redes sociales permiten que se viralice un rumor, pero antes también movían a las personas a hacer cosas terribles por miedo. Bueno, yo le quiero dar las gracias a Natalia, porque la verdad es que tuvo la buena idea, la feliz idea de participar en nuestro certamen literario, que es internacional y que está patrocinado por el Ayuntamiento de Crevillent, fomentando siempre la cultura, y que pues si no fuera por estos patrocinios, pues a lo mejor no podrían ver la luz estas maravillosas obras, como la investigación que ha realizado Natalia, que ha sido una investigación que yo creo que ella le ha costado, pero que también la ha disfrutado muchísimo, y que nosotros parece que no, pero que llevamos muchos años ya en estos temas del misterio, y que supuestamente parece que a veces estamos un poquito de vuelta, pues nos atrapó a todos los que estuvimos de miembros del jurado, porque nos descubría muchísimos casos, y yo no me canso siempre de comentarlo, porque dices, madre mía de mi vida. O sea, es que esta mujer ha buceado en archivos históricos españoles, donde ahora comentaremos algunos de esos casos de las fake news, como por ejemplo a los bebedores de sangre, donde se mezclan casos reales de delincuencia total con auténticos bebedores de sangre, pero no, entre comillas, con los vampiros que estamos acostumbrados del perfil de las películas, pero que son casos que dices, ¿y esto pasaba en España? Y la gente se creía estas cosas. Y claro, también había muchísima complicidad de nosotros los periodistas a la hora de hacer esas crónicas, porque el titular era tan llamativo que luego cuando rascaba, y Natalia ha rascado mucho, qué había detrás de esas historias, pues se descubrían otras cosas que a lo mejor no eran tan aterradoras, sino que eran más reales. Por ejemplo, a mí me gustaría que comentaras el caso, por ejemplo, del tuberculoso de Gádor. Bueno, es uno de los casos más famosos que están muy documentados sobre bebedores de sangre, porque realmente es de los poquísimos casos de estos conocidos de personas que curanderos o delincuentes comunes que asesinaban a niños, pues desde mediados del siglo XIX hasta incluso entrado ya el siglo XX, el de Gádor fue de los pocos en los que se descubrió y se consiguió demostrar que el móvil había sido matar a un niño para sacarle la sangre y para que se lo bebiese un tuberculoso por esas pretendidas capacidades que tendría la sangre de niño para curar la tuberculosis, ¿no? Que era todo un fake también del momento. Pues la mayoría de estos casos, que hubo muchos, nunca se conseguían aclarar. Y el de Gádor sí, se detuvo a todas las personas que estuvieron implicadas, se les juzgó, se les metió en la cárcel, incluso tenemos los testimonios de todos ellos. A mí me sobrecogió, me impresionó especialmente cuando leí las declaraciones en la prensa de Francisco Leona, de uno de los implicados, de precisamente la persona que había bebido la sangre del niño, y decía que, bueno, que como pedía la comprensión del público, porque él se encontró en esa mala hora que todos los hombres tenemos, y entonces que no le quedó otra opción que, bueno, presenciar ese asesinato casi ritual de un bebé, de un niño muy pequeño de 2 años, me parece que tenía, y después beberse en una taza su sangre para ver si así se curaba él de su enfermedad. Bueno, este hombre fue condenado a muerte, por supuesto, ni su familia quiso ir a verlo cuando lo iban a ejecutar, e incluso su sarcófago en el entierro fue apedreado por los vecinos en el medio del mayor oprobio posible. Pero eso sí, en algunas ocasiones el cuerpo humano se ha convertido también, y tú lo cuentas, se ha convertido en medicina, ¿no? Bueno, esto es uno de los descubrimientos, es un tema que ya se había tratado, pero bueno, en este caso yo a través de un historiador gallego que se llama Luis Giadas llegué a conocer un documento que se guarda en el Archivo Histórico del Reino de Galicia, que es un proceso judicial en el cual un boticario de la villa de Viveiro pues denuncia que en el pueblo está corriendo el rumor de que en su botica se dedican a matar a la gente para sacarle las grasas y utilizarlas como medicamento. Bueno, esto abre todo un proceso de terror dentro de Viveiro, en el cual pues hasta el alcalde teme que haya un motín y aparece una serie de pasquines. Estamos también en la época de los pasquines, en las cuales pues ejercen casi ese papel como de redes sociales, ¿no? Y la villa aparecía empapelada de pasquines acusando a los boticarios de asesinos para hacer medicamentos. Es un caso que nunca se llegó a demostrar, nunca se llegó a saber quién estaba detrás de estas acusaciones ni si realmente en esta botica de Viveiro había habido algún asesinato. Pero lo cierto es que en las farmacias de la época, estamos hablando del siglo XVIII, el siglo XIX, sí que había en muchas de ellas grasa humana dedicada, que se dedicaba a hacer medicamentos para el reuma, para enfermedades musculares y de los huesos. Incluso en la botica real está documentado el caso de un alemán muerto en una pelea en Alcalá, al que se les trajo, pues me parece que eran 5 onzas de enjundia humana, o sea, de grasa, para hacer medicamentos para la familia real. Esto era algo cotidiano, lo que pasa que lo que no se sabe en la mayoría de los casos es de dónde salía esa grasa humana. Por lo tanto, es normal que la gente tuviese un miedo atroz a los boticarios, que eran los que al final se lucraban con este producto. No olvidemos que, por ejemplo, el caso de Roma Santa, ¿no? Se decía, ¿qué es lo que decía el pueblo? Que este hombre mataba a la gente para sacarle la grasa y venderla en las boticas en Portugal. Entonces, hubo una época en la cual los avances médicos no llegaban a la mayoría de la población y la gente miraba con resquemor a los boticarios, incluso a los médicos, temiendo que pudiesen ser capaces de matar a sus semejantes simplemente para lucrarse, porque tanto la carne de momia como el cráneo, como la sangre, como la grasa, se estaban utilizando muchos medicamentos, sobre todo para la gente más pudiente. Es que si se revisa la historia encontramos en muchos casos, en muchos testimonios de sacamantecas y parecidos que han existido y que están documentados, son casos en los que se puede teorizar sobre cuál es el origen, pero que existieron muchos. Exacto, y que se utilizó la grasa de una forma, bueno, tampoco está muy demostrado que sirva para absolutamente nada, pero se utilizó durante tiempo y hay casos de crímenes en los cuales, bueno, pues se extrajo aparte de la sangre de niños, por ejemplo, pues de paso también les extrajeron la grasa y se la aplicaron al cuerpo también para curar determinadas enfermedades. Entonces, mientras que en algunos países se sabe que, por ejemplo, en la Europa Central, sobre todo en Alemania, el verdugo, por ejemplo, tenía como uno de parte de su salario el poder extraer la grasa de los ejecutados para venderla y hacer sus mejunjes y sus medicamentos, porque el propio verdugo a veces hacía medicamentos también. En España no sabemos nada de esto, o sea, no sabemos cuál era el origen. Sabemos que el producto estaba en las farmacias, pero no queda ningún documento, o por lo menos no se ha encontrado hasta ahora. Yo siempre digo que todo está en los archivos y hay que seguir investigando porque algún día aparecerá. Pero claro, probablemente lo que existió fue un mercado negro, un mercado muy paralegal e incluso muchísima picaresca también de grasa de animales de otro tipo vendida como grasa humana. Natalia también habla en el libro, le dedica bastante tiempo a los verdugos, que la verdad es como un empleo, ¿no?, que estaba un poquito estigmatizado, y cómo la gente rehuía de estas personas, porque claro, al fin y al cabo, igual que has dicho, que había un poquito ese temor de que podrían estar haciendo tráfico, claro, ellos hacían descuartizamientos porque formaba parte de su oficio. Sí, los verdugos son el perfecto exponente del personaje que causa este tipo de terror, repulsión, asco, pero al mismo tiempo ejerce una extraña fascinación sobre el público. Entonces, por una parte eran unos seres absolutamente repudiados y es lógico, es comprensible, porque eran vecinos de una localidad que se dedicaban a torturar, a asesinar legalmente y después a despiezar, porque hubo un tiempo en el cual el castigo no terminaba con el asesinato, sino que había que despiezar al culpable de un crimen para que lo oprobio fuese todavía mayor y exponer sus trozos en los lugares más visibles del pueblo como ejemplo, ¿no? Era esta justicia reparadora a través de la sangre y del dolor. Pues de todo esto, era encargado el verdugo. Por una parte, sus vecinos no lo querían tener cerca. Sabemos y hemos visto, hay casos en la prensa que hablan de cuando el verdugo acude a comer a una taberna y en cuanto se le reconoce, pues el tabernero coge los cubiertos y el menaje que ha utilizado para comer el verdugo y los tira o los rompe, ¿no? Todo lo que toca se convierte en algo ponzoñoso, es como un ser tabú. Nadie quiere vivir cerca del verdugo, nadie quiere casarse con la hija del verdugo. Pero por otra parte, causa muchísima curiosidad. La gente quiere saber cómo es ese hombre que es capaz de matar a otros hombres y de torturarlos. Estamos hablando también de una época en la cual la tortura era un método legal para extraer confesiones. Entonces, el trabajo del día a día estaba más vinculado con las torturas que con el asesinato, ¿no? Que, bueno, ya andando hacia el siglo XIX pues, o XX era algo más extraordinario. Y entonces, pues cuando el verdugo llegaba a una localidad, se reunían multitudes que querían verle, que querían, le pedían que enseñase, por ejemplo, el garrote vil que siempre llevaba el verdugo en un maletín, ¿no? Y normalmente, pues el verdugo también se regocijaba y se regodeaba enseñando cómo funcionaba el aparato y aparatos que además tenían incluso un tinte un poco mágico, que normalmente los tornillos eran históricos, llevaban ya 300 años ejerciendo su labor tan siniestra, y había pues todo ese mundo de que, bueno, pues había poderes sobrenaturales que operaban también sobre el garrote vil, sobre todo. Y luego pues también estaba toda esa idea de que el verdugo sí tenía acceso seguro a, por ejemplo, prendas de los ejecutados, que a lo mejor podían tener algún tipo de poder sobrenatural, y la idea que siempre sobrevoló de que a lo mejor eran capaces de extraer también partes del cuerpo de los ejecutados y venderlas para hacer medicamentos. No solamente conoces, has investigado casos de mercaderes de carne humana, sino también casos de caza de brujas que han existido siempre, antes y después de la Inquisición. Pues sí, eso yo creo que fue lo que más me ha sorprendido. Yo he trabajado, bueno, soy historiadora, pero el primer trabajo que hice en mi carrera como historiadora fue en la arqueología, en excavaciones arqueológicas, y la emoción y el sentimiento que tuve cuando me encontré con algunos de los casos tan extraordinarios que aparecen en el libro, es como si cuando estaba excavando y desenterraba un cacharro, una pieza, una moneda, ¿no? Y hay una emoción ahí muy muy muy material, ¿no? Pues algo parecido. Y las brujas en concreto pues son un poco una muestra de esa otra forma de terror más ligada con lo sobrenatural, con los aliados del diablo, que, bueno, despiertan pues un pavor inmenso porque es completamente incontrolable, ¿no? La figura de la bruja representa el caos, ¿no? y lo inconcebible. Y la gran sorpresa fue cuando, revisando la prensa del siglo XIX, nos encontramos con un montón de casos de agresiones y hasta asesinatos a mujeres que se creía que eran brujas. Y esto en un momento en el cual ya no existía la Inquisición, o sea, justo a mediados del siglo XIX, cuando acababa de abolirse la Inquisición, después de muchos años de lucha por parte de la intelectualidad española para que se acabase ese tribunal totalmente anacrónico, pues resulta que el pueblo se empezaba a tomar la justicia por su mano, y cuando señalaba normalmente a una señora anciana, pobre, dentro de una comunidad, como culpable de las enfermedades, de la ruina del ganado, de las malas cosechas también, pues eran capaces de primero amenazarla, si amenazándola la cosa no mejoraba, a lo mejor agredirla, y muchos casos de asesinatos en pueblos como de Gaña, en pueblos de Salamanca también, en Cataluña. Bueno, esto nos desveló pues eso, una nueva casa de brujas en el siglo XIX, ejecutada por mano de gente, algunos eran alcaldes, otros eran pues los más poderosos de la comunidad, que para mí era un fenómeno completamente desconocido y que creo que debemos indagar más en él, ¿no? Hablamos muchas veces de Salem, conocemos los casos de las grandes casas de brujas y no somos conscientes de que aquí hace un siglo y medio estábamos en un proceso así, y encima pues eso, empleando una hazaña y una violencia por mano del pueblo que, bueno, nos habla de desigualdad de género, de desigualdad de clases sociales. Hay un montón de procesos sociales y de fenómenos que están ocultos bajo esta caza de brujas del siglo XIX. Hablando de procesos, hay un caso que es de una supuesta endemoniada, que es el caso de don Fernando de Espinosa Zapata, creo que se llama. Exacto. Sí, y bueno, y me gustaría que lo comentaras, porque tiene principio, nudo y desenlace. Sí, sí, esto podría ser. Sí, una tragicomedia en tres actos. Bueno, es otro de los casos con los cuales aluciné cuando descubrí de una forma más completamente azarosa, cuando descubrí el documento, que es pues un documento impreso en el cual, del siglo XVII, en el cual se habla de un hombre en una buena posición social, de la Villa de Utrera, que está muy, muy preocupado porque su mujer pues le monta unos cristos tremendos, se quiere divorciar, le está constantemente pidiendo el divorcio, se para cuarto y cama, que quiere decir pues que se va a otra habitación de la casa, ¿no? Entonces habla de que era una familia en buena posición social, tenían varias habitaciones que la mayoría de la gente no tenía en esos tiempos, ¿no? Y bueno, pues no se le ocurre mejor cosa a Fernando que llamar a sus amigos, tiene amigos que son altos cargos del clero de Sevilla, y para que vayan a hablar con su mujer y saber qué le pasa, por qué se quiere divorciar. Bueno, pues llegan a la conclusión de que esta mujer, que es tan obstinada, que no atiende a razones, que cuando llegan los curas y rocían todas sus cosas con agua bendita, ella muestra repulsión y no quiere saber nada de los hombres de fe, lo que quiere es divorciarse de su marido, pues esto solo puede ser porque está poseída por el demonio y la única curación posible sería un exorcismo. Entonces, bueno, pues esto nos habla también de que determinadas mujeres que se sustraían o se escapaban un poco de los roles de género en esa época, pues eran interpretadas como posesas, ¿no? Bueno, pues se establece que a María Tapia, que es como se llama la mujer, hay que practicarle un exorcismo. Y bueno, lo que sabemos es que la cosa empezó, no sabemos cómo empezó, hay que decir que también los exorcismos en esa época eran cosas bastante agresivas, eran procesos muy largos que podían llegar a durar 2 años más y donde había violencia física, violencia psicológica por supuesto, pero incluso en algunos casos violencia física, era demoledor para doblegar una voluntad rebelde. Bueno, esta mujer debía ser verdaderamente Armas Tomar y se escapó en cuanto empezaron los exorcismos. Y ahí pasan un par de años que no sabemos nada de esta familia, la cosa parece que queda ahí, el documento termina diciendo que María Tapia huyó de los exorcismos y de su marido, pero al cabo de un par de años aparece otro documento en el que se habla de que el juez efectivamente le otorga a María Tapia el divorcio, le había otorgado el divorcio por los malos tratos de su marido. En ese segundo documento se habla pues de amenazas de muerte, de amenazas de bañar las paredes de la habitación con la sangre de María, unas cosas terribles que, bueno, finalmente el juez pareció que dar por probadas y consintió en el divorcio, una cosa que en el siglo XVI y XVII era muy complicado conseguir un divorcio, tenía que haber unos motivos muy, muy de pesos y más si era una mujer, ¿no? Entonces, bueno, de nuevo nos lo cuentas después entre las noticias, ¿te parece? Sí, Natalia, sí. Venga. Venga, hasta ahora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. tendremos en esta hora de programa a un historiador, a uno de los más importantes del mundo, a Paul Preston, va a estar con nosotros en el Círculo Secreto. También vamos a tener materiales de otros mundos con Giuseppe Guijarro. Muchas cosas, pero vamos a finalizar con La Mala Cosecha, con Natalia Mojoy, que ha estado con nosotros en este primer tramo del programa, y todavía vamos a estar unos minutos más con ella. ¿Qué nos contaba Natalia antes ese caso? Hemos preguntado, hemos hablado con ella de la caza de brujas, y nos estaba contando ese caso en donde se había determinado incluso la posibilidad de hacer un exorcismo a la persona que estaba siendo perseguida. Natalia, ¿sigues ahí, no? Sigo aquí. Cuéntanos el final de esta historia. El final de esta historia, realmente el final no lo conocemos. Lo último que sabemos es que Fernando todavía sigue litigando, intentando conseguir la nulidad de ese divorcio. Pero bueno, no tenemos más documentos. Sabemos que la cosa acabó ahí, que María consiguió lo que quería, después de mucho sufrir probablemente. Lo que nos habla esto es precisamente, pues eso, de cómo las transgresiones al modelo de género en determinada época pues eran interpretadas como endemoniamientos. Y María de Tapia era una mujer que probablemente, pues con muchos posibles y con un carácter obstinado, y entonces, bueno, pues consiguió lo que se propuso, pero muchas otras seguro que se quedaron por el camino. Y a mí me gustaría comentar una cosita muy chiquitita, es que ella también trata cómo se comerciaba con los monstruos y cómo se creaban realmente monstruos, ya no que la propia genética surgiera, ¿no? Que naciera alguna persona con algún problema y se utilizara esa deformidad o ese problema para hacer negocios, sino cómo, cuéntanos, cómo se creaban a veces esos monstruos. Esto es terrible. Esto es terrible. En el caso de los monstruos, se les llamaba así. A nosotros nos parece ahora una aberración que a la gente deforme se llame monstruos, pero se les llamaba así. Y también son una muestra de ese terror que al mismo tiempo pues genera mucha atracción. La gente pagaba y pagaba mucho dinero por ver a un ser deforme. Entonces sabemos, está documentado, casos de empresarios sin ningún escrúpulo, o sea, yo no sé cómo se llaman los empresarios, porque directamente son el hombre del saco o algo mucho peor, que raptaban a niños y les producían deformaciones pues, a base de palizas, a base de prótesis, y para conseguir deformidades en su cuerpo y después poder exponerlos, llevarlos de feria en feria por esos precedentes de los freak shows y cobrar pues unos maravillas a cambio de ver al pobre niño. Imaginemos, es lo peor que le puede pasar a una persona. Mala Cosecha, así se titula el libro, está editado y publicado por Odeón. La autora Natalia Mojé ha estado esta noche con nosotros. Natalia, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un verdadero placer, Natalia. Para mí también, un beso. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Más pistas, más datos para identificar al personaje oculto de esta noche. Bueno, y tiene mucho que ver el premio con lo que hemos estado hablando ahora. Así es. Recordamos que es un personaje que se puede relacionar perfectamente con la Noche de los Muertos y que la sangre tiene mucha relación con su actividad. Y aquí va la segunda pista. ¿Quién es si entre sus víctimas había niños a los que extraía el líquido vital? ¿Vampiros, sacamantecas o brujas? En rosa.vientos@onda0.es, eso es nuestro correo. O con almohadilla rosa vientos en Twitter, decidnos por quién optáis y quien gane tiene un libro de Mala Cosecha con esos archivos aterradores de la historia de España que os van a dejar, bueno, ojipláticos totales. Ya sabéis, es una edición fantástica y yo creo que cuando lo leáis, desde luego, que vais a quedar enganchados desde el principio al fin con el libro que ha ganado esta edición del premio Juan Antonio Cebrián. Así que nada, muchísima suerte y venga, el que lo consiga, pues ya lo diremos al final del programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Círculo Secreto. El el círculo secreto que sale hoy del planeta, que sale hoy de la Tierra, porque desde allí, desde otros mundos, se pueden proceder estos materiales de los que hablamos. Materiales extraterrestres esta noche en el círculo secreto. Con Josep Guijarro. Muy buenas, Josep. Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, la gente se preguntará, ¿pero qué es esta historia? Pues esta es una historia que tiene cierto refrendo oficial, porque oficialmente se van a investigar esos materiales. Vamos a contar un poco esa historia, una historia fascinante, ¿eh? Ese es el titular, y yo, Bruno, te confieso que estoy emocionadísimo, porque si me dedico a lo de las pitonisas, voy acertando al 100%. Si os acordáis, cuando tiempo atrás, vamos, no hace ni un par de meses, hablábamos de el proyecto secreto del Pentágono, y que iban a haber nuevas revelaciones, y os aseguraba que esas revelaciones iban a tener que ver con los metamateriales, pues Dutch, he vuelto a acertar. Y no es por casualidad. Hay buenas fuentes que apuntaban en ese sentido, y hay algunos nombres que habrá que poner encima de la mesa para saber qué recorrido tiene la noticia cuyo titular tú dabas, Bruno, y es que el Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, y para ser más precisos, su ejército, y para ser más precisos aún, dos unidades, cuya traducción sería Sistema Central de la Armada de Vehículos Terrestres y Supervivencia y Protección de Vehículos Terrestres, son dos unidades, insisto, dependientes de la Armada, han firmado un contrato con una asociación que todos ya conocemos a consecuencia de esa desclasificación de filmaciones, que es bueno, esa empresa, ese grupo que se hace llamar To the Stars Academy of Science, es decir, hacia las estrellas, ¿no? O a las estrellas, ciencia, Academia de las Ciencias, grupo extraño, porque vemos políticos de alto nivel, vemos científicos de alto nivel, y vemos personajes del mundo de la investigación ufológica, que aunque han estado un poco trasnochados, vuelven a la palestra. Y estos, esa es gente que pertenece a ese grupo, un grupo, hemos hablado en muchas ocasiones a lo largo de este tiempo, de estos meses, de ese grupo vinculado al Pentágono. Uh-huh. En este caso concreto se está hablando de la existencia, y se están investigando oficialmente, de siete piedras metálicas de origen desconocido, ¿no? Eso es. Y es curioso, yo quería hacer esta breve introducción, porque el propietario de esta organización o empresa, llámale como quieras, es un tipo que se llama Tom DeLonge. Seguramente quien sea muy aficionado a la música le relacionará por ser el cantante y guitarrista de un grupo ya desaparecido, una banda de rock que se llamaba Blink-182. Bueno, pues 4 años después de que desapareciera la banda, este hombre se adentra en la investigación ufológica, hace amistad con Luis Elizondo, del que hemos hablado también aquí muchas veces, y este hombre le compra a Linda Milton Howe, una conocida investigadora estadounidense, periodista que ha denunciado en reiteradas ocasiones como una especie de plan de hibridación que empezaría pues por coger a las vacas y literalmente secarlas de sangre en y los campos. Muy conocida a raíz de eso, ¿no? Que realizó sobre el mundo de las mutilaciones de ganado. Bueno, pues esta mujer tenía varias muestras que supuestamente pertenecerían a encuentros cercanos con objetos no identificados. Y hay una más, una séptima, que este hombre le compra a Art Bell, un conocido, pues bueno, como la Rosa de los Vientos, pero de costa a costa en Estados Unidos, ¿no? Y Art Bell, a su vez, le dice a DeLonge que esa piedra que le entrega pertenece al estrellamiento del OVNI de Roswell, allá en 1947, en Nuevo México, y que además tiene unas propiedades un tanto curiosas. El hombre... Ese Arbel que recibe esos materiales es un periodista conocidísimo en Estados Unidos, conocidísimo, como dices tú, de costa a costa, conocidísimo y polémico también, pero bueno, él recibió esos materiales de parte de esta investigadora. Pero ¿cómo llegaron a ser investigados por el gobierno? Inicialmente fueron investigados por este grupo de expertos, por este panel, digamos, de personas huidas del gobierno de los Estados Unidos. Porque en el fondo muchos eran exempleados, algunos de ellos de inteligencia, otros de la Lockheed Martin. Uno de ellos, por ejemplo, el que ha hecho mayores declaraciones al respecto, que es un tal Steve Justice, pues nada más y nada menos que fue uno de los que estuvo implicado en el diseño de los F-110. 17, ese avión invisible de forma triangular que hemos visto casi con diseños futuribles, ¿no? Es decir, sí, que, vamos, que saben de lo que no hablan. Son, exacto, no son mindundis, saben muy bien, Silvia, de lo que están hablando. Y les llaman la atención al primero, al someter estos materiales a ciertas pruebas, llamémosle científicas, pues como puede ser la aplicación de un campo electromagnético, puede ser el llevar a cabo pues algún procedimiento químico con ellas, ven que una de ellas, por ejemplo, tiene propiedades antigravitatorias, es decir, literalmente flota cuando le aplicas un campo electromagnético. Qué bueno. Y otras, pues, muestran cierta maleabilidad a la vez que tienen una extraordinaria resistencia. Pero, perdona, Giuseppe, ¿todas esas piedras, todos esos materiales pertenecen al mismo caso, aunque sean diferentes o no? No, estamos hablando de siete piedras distintas, pero que tienen en común una aleación muy similar, que incluye el bismuto, que incluye el... Ahora he perdido por aquí las anotaciones que había tomado, pero vamos, que tenían unas características, una aleación que es, como menos, no común en la Tierra. Es decir, se ha tenido que fabricar, pero les consta, por sus contactos con el ejército estadounidense, que no han formado parte de ningún tipo de prototipo de aleación, digamos, que se haya empleado en ninguno de los diseños. En concreto, la aleación era zinc, magnesio y bismuto, y una de las muestras incluía además aluminio. La difusión de estas imágenes apareció precisamente en el Twitter personal de Tom DeLonge, y a partir de ahí los periodistas tiran del hilo y averiguan que se ha firmado ese acuerdo no económico, es decir, es un acuerdo de colaboración para que el ejército pueda comprobar que esas características que el grupo de expertos ha deducido que tienen y que aseguran incluso que no pertenecerían a nuestro sistema solar, podrían ser reutilizadas en vehículos de fabricación estadounidense. Por lo tanto, pues imagínate, ¿no? Estamos de avance en avance, y en este caso de avance para las carrocerías de los vehículos terrestres, que es concretamente la unidad que se encarga precisamente de llevar a cabo esas comprobaciones. Claro, porque habrá expertos que me imagino que estén intentando averiguar cómo conseguir esa aleación, ¿no? Porque independientemente de los materiales que sí hayan identificado, lo que tienen duda y que no identifican, pues estarán mirando a ver cómo pueden coger conseguir o utilizar o reutilizar, como tú estás diciendo, para lograr ese fuselaje, ¿no? Efectivamente. Luego me llama mucho la atención en alguna información que ya ha desaparecido de la web, pero que hasta hace unas semanas estaba visible en inglés en la web de To The Stars. Es que tú hablabas antes, Bruno, de qué casos, ¿no? Y la verdad es que no vienen detallados, salvo el de Roswell. Sin embargo, hay una misteriosa mención, o había una misteriosa mención, al proyecto de investigación ADAM. Ese proyecto de investigación tiene muchos años, se remonta a finales de los años 50, fue propuesto por Bernard von Braun, hombre que todos conocemos por ser el inventor. El responsable del viaje a la Luna, para que nos entendamos, ¿no? Sí, y también de la bomba atómica, entre otras cosas. El proyecto Paperclip, y al parecer se habían hecho toda una serie de sondajes, de ahí que tenga que ver también con el asunto de Roswell y el proyecto Mogul, porque al parecer en esos globos, que supuestamente estaban encaminados única y exclusivamente a monitorear las posibles pruebas nucleares que sus vecinos rusos pudieran llevar a cabo, se recogieron muestras en el espacio, digamos, suborbital. Es decir, por debajo de donde están los satélites, se habrían recogido algunas de esas muestras pequeñas de estos metales que, obviamente, ya está claro que son extraterrestres porque han sido cogidos en el espacio, pero que determinarían que tienen una serie de propiedades, vamos a decir, entre comillas, mágicas, que les hacen muy especiales. Únicas, ¿no? Pero ahora mismo, ¿dónde se encuentran esos materiales? Porque hemos visto fotografías, hemos visto imágenes de esas piedras, pero ¿dónde están las piedras? ¿Qué las tiene? Hasta donde yo sé, y esto no está publicado en ninguna parte, sino que procede de investigación personal, estarían guardadas en una serie de cámaras habilitadas para ese uso en el estado de Nevadas. Y para ser más exacto, muy cercana a la ciudad de Las Vegas. Y son propiedad y muy cercana al Área 51, ¿no? Sí, no, pero no, están más cerca de un complejo hotelero que no del Área 51, porque quien tiene la propiedad de esas cámaras es nada menos que Robert Bigelow, que recordáis, hace también tres o cuatro años atrás, dijo estar seguro de la existencia de extraterrestres porque él tenía evidencias almacenadas. Nadie sabía, por supuesto, a qué se refería. Ahora sí, y no olvidemos que este señor, que es un filántropo que ha dedicado más de 400 millones de dólares a la investigación OVNI, porque él de pequeño tuvo algún tipo de experiencia en ese sentido, es uno de los que proporciona motores y diseños súper futuristas a la NASA a través de una empresa que trabaja para la Jet Propulsion Laboratory. Fíjate, es como que todas las piezas, nunca mejor dicho, están uniéndose ahora, ¿no? Todo lo que hemos ido contando en estos últimos años con estos materiales y con estas piedras de otros mundos se están uniendo, son diferentes piezas, y siete en concreto, se están uniendo, bueno, en esta historia que es apasionante y que no sabemos en dónde va a acabar. No sabemos dónde va a acabar, lo único que podemos seguir haciendo es seguir la pista de sus actores. A mí me llama la atención el nombre de Tom DeLonge, que ya sabíamos que era el propietario, el fundador de esta empresa que está dando a conocer todos los vídeos de la Marina, todos los testimonios y ahora estos metamateriales. Recordemos que cuando WikiLeaks directamente fusiló cerca de 20.000 emails de la administración, concretamente de Hillary Clinton, durante la campaña de las presidenciales con Donald Trump, salieron a relucir una serie de emails entre el jefe de campaña de Hillary Clinton, Tom DeLonge, y este con el Vaticano. Viene otra pieza más, sí, con sí, lo sí. cual imaginaos, porque además el Vaticano se ha sabido que tiene algún proyecto de observación astronómica y, bueno, se habla, esto ya es más conspiranoia que otra cosa, que pudieran haber otro tipo de proyectos secretos auspiciados por el Vaticano y de los que aún no tendríamos noticia. A mí me gustaría saber, Josep, si se ha conseguido con algún método o procedimiento datar la antigüedad de estas piedras. No sé si se ha contemplado. Hoy por hoy no se ha llevado a cabo ninguna. La única prueba que se podría hacer es la de la termolumínica. Eso es, gracias, Bruno. Que es la prueba que se utiliza para la datación de piedras. Son piedras, les llamo piedras a falta de algo, de una palabra más concreta, habida cuenta de que muchas presentan aspecto plástico y sin embargo son metales, ¿eh? Con lo cual, la definición es toda muy extraña, pero no se ha podido determinar la antigüedad y es muy probable que ahora, en los próximos meses, si este acuerdo, este contrato tira adelante, además ya se ha hecho una rueda de prensa, hay una presentación oficial. Porque aunque no nos lo creamos, esto es medianamente oficial. Claro, esa, o sea, es la historia. Es lo asombroso, que oficialmente se dice eso y se reconoce eso, ¿no? En Estados Unidos la sociedad está muy dividida, están entre los que se están partiendo de risa diciendo, pero bueno, pero qué chorradas son estas, y los que, incluso científicos muy importantes, aquí explicamos el caso de Kaku, por ejemplo, uh-huh. que ya han roto una lanza en favor de este asunto, el tema OVNI, y están perdiendo, toda... todo miedo al ridículo, claro. Se están atreviendo, han roto la barrera, y a partir de ahora la sociedad está muy polarizada entre los que creen y en los que realmente están esperando con mucha expectación que la Marina, y concreto estas unidades, puedan determinar el origen cierto de estos extraños materiales que, insisto, se han recogido en diversos lugares de los Estados Unidos. Ojo, me consta, y si quieres con eso luego te doy paso lo que quieras, me consta que Luis Elizondo estuvo hace pocas semanas en el norte de Chile, donde también hay un tipo, Jorge Tabé se llama, que tuvo una experiencia en los años 90 en la que vio como un objeto no identificado chocaba, se daba un golpe contra la montaña en la que él tenía la mina. Este hombre es minero, y al llegar al lugar pues le llamaron la atención dos piedras muy plateadas, llamativamente plateadas, que él se las llevó consigo a su casa y las puso debajo del televisor. Estamos hablando de los años 90, entonces había el videotape, habían televisores de tubo, y cuando las piedras estaban ahí debajo, pues veía que la televisión pues tenía como una especie de emanaciones, que obviamente eran un producto de una irradiación de tipo electromagnético, y que no podía reproducir videotapes. Bien, pues Elizondo parece que también ha ido detrás de esas piedras, y a lo mejor, quién sabe, no van a ser 7, sino 700 las que al final le toque investigar a la Marina de los Estados Unidos. O sea, que ahora están apareciendo hasta debajo de las piedras de todo, ¿no? Nunca mejor dicho. Luis Elizondo está intentando, Javier Sevillano, nuestro productor, hablar, y hay que intervenir en nuestro programa. Es el jefe de ese grupo oficial relacionado con la investigación del fenómeno OVNI a nivel oficial. Pero bueno, Luis Elizondo, que tiene ancestros españoles, que tiene una historia muy curiosa, uh-huh. Pero bueno, todavía se nos está un poco resistiendo. Desde aquí, si nos escuchas, Luis, atendemos. Llámanos, Luis, que somos muy buena gente. Me consta que todo obedece. Todo obedece a una cuestión promocional, porque él está rodando la segunda parte de un documental con mucho éxito en los Estados Unidos. Le no hacemos promoción, no hay problema. Pues eso es lo que se trata. Luis, vente para acá, que aquí te tratamos, vamos, la mar de bien. Por cierto, que aunque ahora la actualidad esté en estos materiales, en estas piedras, no es la primera vez que se relaciona con el fenómeno OVNI. ¿Qué quedan esas huellas, esos materiales, esos objetos que pueden ser y suponer una prueba definitiva de la existencia del fenómeno? No es el primero de los casos, ¿no? No, y con esto también me sirve de homenaje al bueno de Salvador, que nos ha dejado. Que falleció hace 10 días escasamente. Salvador Freixedo me puso en la mano un material, lo que parecía realmente pues un mineral, ¿no? Negro, con cristalizaciones, que aseguraba él había recogido, ya sabes cómo era Salvador, ¿no? Personalmente, en la playa de Ubatuba, en Brasil, donde miles de testigos vieron como un no identificado en pleno día, pues caía despeñado hacia el fondo del océano. Y algunos bañistas, pues, se apresuraron, unos a irse para la arena y otros a intentar buscar qué demonios era aquello. Bueno, como resultado de esa historia, pues trajo esa piedra que jamás, que a mí me conste, ha sido analizada. Él decía que era más resistente que el tungsteno. En fin, había toda una serie de particularidades que yo particularmente nunca pude comprobar porque la tuve solo unos minutos en mi mano. Pero es verdad que hay muchas piedras en todo el mundo que se han vinculado al fenómeno OVNI y muchas huellas que, digamos, testimonian el hecho. Ya no me refiero a huellas dejadas por una pata, o sea, o por huellas, una rueda, ¿no? Evidencias huellas físicas que han quedado, efectivamente, ¿no? Por ejemplo, tú recordarás el caso Rendlesham, sí, claro. Bruno, en un bosque del Reino Unido, en el que varios soldados ven posarse un objeto en el suelo. El día de Navidad del 80. Sí, señor. Y cuando el del siglo pasado, tenemos que decir. Claro. Y cuando el ovni, el presunto platillo volante, se eleva de nuevo, los soldados ven en el suelo como una especie de alfabeto. Uh-huh. Alfabeto que copian, y a partir de ahí, bueno, ha dado miles de conjeturas ese alfabeto, pero nadie ha podido saber qué demonios podía estar significando. O el cabello de ángel, que se menciona en muchas ocasiones, y desde los años 50 del siglo XX, el cabello de ángel es una pieza, es algo que cae de los ovnis, y se produce en muchos casos, y hay muchos casos conocidos, en donde no se sabe cuál es la procedencia, pero se ha analizado ese sí, llamado cabello de ángel. Sí, sí, y los resultados no defraudan. Yo tengo en mi posesión más de 100 páginas del informe del famoso cabello de ángel recogido en Évora, en la localidad portuguesa, en la que un ovni, también a plena luz del día, empezó a brillar encima de un colegio, literalmente, y a partir de ese momento el profe, que tenía las veces afición por la astronomía, fue al laboratorio de ciencias naturales, cogió un pequeño telescopio que tenía él allí, lo enchufó directamente a aquella luz y pudo ver cómo caían de ella unos filamentos que a poco que tocaban el suelo se deshacían, como uh-huh. si fuera pues la nieve, ¿verdad? Pero en lugar de ser copos, eran estructuras filamentosas que podían recordar perfectamente a una tela de araña, con esa particularidad que cuando tocaban algo pues se deshacía, ¿no? Hubo un momento en el que la cantidad era tal que los árboles de la escuela, el propio terreno de juego, porque estaban en el patio, el del campo de polideportivo este, en el que tienes las cestas de baloncesto, tienes las dos porterías de balonmano, en fin, pues aquello quedó blanco y entonces deja el telescopio, se baja con una capsulita Petri, va recogiendo y rellena toda una probeta, ¿no? Y este material es analizado científicamente. Y bueno, los resultados son realmente extraordinarios, porque los científicos a los que consultó llegaban a la conclusión de que aquel material seguía vivo, era un ser vivo, y que parecía mostrar una especie de resistencia cuando alguien intentaba acercar el microscopio para ver su evolución, ¿no? Yo os recomiendo que echéis un vistazo. No sé si hay muy poca información, desgraciadamente, de ese caso, que, y esto sí os lo digo en primicia, estamos ahora en 19, pues en 2014 volvió a producirse algo más al norte y se ha vuelto a recuperar. El material está en una nevera a falta de que alguna universidad se digne a su estudio sin cobrar un duro, porque quienes lo tienen no tienen dinero para pagar los análisis. Me consta que mi amigo Francisco Mourao, de Exopolítica Portugal, se lo ha ofrecido a Joaquín Fernández, que, como sabes, trabaja en la Universidad de Oporto. Bueno, y ahí están con las gestiones que no acaban de desencallar para llevar a cabo el análisis pertinente a ese filamento de nuevo en esa zona de Portugal. ¿De qué color es? Es una sustancia blanca, blanquecina, que al parecer es muy brillante en el momento en el que cae y se recoge, pero después va perdiendo, se va volviendo más opaca hasta quedar prácticamente pues como un secajo, ¿no? La mojama ya, ¿no? Como la mojama, más o menos. Materiales de otros mundos, afirmación, interrogante y conoceremos los resultados y lo contaremos aquí en el Círculo Secreto en La Rosa de los Vientos. Y Giuseppe Guijarro nos trasladará, desde luego, la información. Muy interesante todo. Giuseppe, gracias. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Es hora de hablar de la quimera de otra vida, de lo que no supimos expresar, del trapecio que ante la nada oscila, de tragedias y triunfos que duran un segundo, de alterar el destino y de la fábrica de hielo el olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Es uno de los historiadores más importantes y reconocidos de todo el mundo y hoy está junto a nosotros. Él es Paul Preston. No tiene que ver contigo. Se ha especializado en historia de España y acaba de publicar un nuevo título, un nuevo libro, un nuevo trabajo, El pueblo traicionado. Nos vamos hasta Londres, nos vamos a hablar con él, con Paul Preston. Paul, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo todavía vivo. ¿Y cuál es El pueblo traicionado? Bueno, el español, por supuesto, ¿no? Aunque con la calidad tan pésima de la clase política en Gran Bretaña, igual podríamos ser el pueblo británico el traicionado. Yo creo que está, justamente ahora está más traicionado que el español. Paul, ¿por qué existe tanta tradición en el mundo entero, los historiadores, de fijarse en España? ¿La historia de España es tan rica? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay una sensación en España de que todos los historiadores británicos se dedican a la historia de España, y no es exactamente así. El caso es que en la Universidad Británica hay mucha tradición de estudiar la historia de otros países, y por lo tanto hay tantos italianistas, alemanistas, rusistas, francesistas, como hay hispanistas, ¿no? Pero sí, es claro, o sea, en mi caso, yo he cogido la historia de España por dos razones. O sea, primero, una intelectual, de que de estudiante me tocó la suerte de... O sea, a mí me interesaba mucho el periodo de entreguerras, de los años 30, y estaba indeciso sobre qué hacer para una tesis doctoral, y tuve la suerte que, o sea, yo estudié en la Universidad de Oxford, pero después de terminar la carrera pude hacer un máster en la Universidad de Reading, que está entre Londres y Oxford, y tuve la suerte de tener como profesor Hugh Thomas, que, como usted sabe, fue fantástico, el gran experto en la guerra civil, y me enganché totalmente. Y claro, eso me quitó las dudas, porque con la guerra civil española, bueno, pues uno tenía la posibilidad de estudiar Hitler, Stalin, Trotsky, fascismo, liberalismo, socialismo, comunismo, o sea, que había de todo. Y eso fue, digamos, la razón intelectual. Y luego me interesé tanto que enseguida agoté los libros disponibles en inglés y decidí que tenía que aprender español. Y ahora viene la segunda razón, que vine a España y me encantó todo, ¿no? La gente, la amabilidad de la gente, el calor con que trataban a un guiri inocente. Y claro, eso fue, digamos, o sea, lo primero era curiosidad intelectual y lo segundo fue una especie de flechazo. pues nos sentimos muy afortunados por ese flechazo, porque es estupendo todo lo que has escrito, toda tu labor de historiador, toda tu labor de hispanista. En este libro lo vuelves a demostrar, pero lo has mencionado, los paralelismos, los parecidos que existen entre... Y quizá porque ocurren en una fecha similar, ¿no? La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Bueno, claro, yo veo la Guerra Civil Española como una especie de ensayo para la Segunda Guerra Mundial, porque las fuerzas en juego eran las mismas, ¿no? Y realmente, de haber tenido otra salida la Guerra Civil Española, pues yo creo que incluso se podría haber evitado esa inmensa, colosal tragedia que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El siglo XIX, en tu libro se puede comprobar, da muchas claves de lo que ocurre después y lo que ocurre ahora. Ahí se manifestaron los males de la población española y del pueblo español. Bueno, es que en el libro se trata de diferentes tipos de corrupción. En la época, la última tercera parte del siglo XIX... se trataba más que nada de corrupción electoral. Claro, corrupción electoral que daba lugar a toda una serie de corrupciones. Pero yo no sé si hasta qué punto hay continuidad con la situación actual. El caso es que, como ya decía, hay varios tipos de corrupción. Luego hay la institucional. Y claro, durante las dictaduras de Miguel Primo de Rivera y luego de Franco, había una corrupción absolutamente masiva, o sea, institucional del propio Estado. Y eso no es lo que pasa ahora. Luego hay la corrupción que hay en todos los países, o sea, que está sobre todo en Estados Unidos, la corrupción de los grandes bucaneros capitalistas. Y el gran bucanero capitalista en España fue Juan Marc, que es una figura que sale mucho en este libro. Y luego, en la democracia, y por eso yo digo que no hay tanta continuidad. Lo que pasa en la democracia es que hay la más que nada, ¿no?, la cuestión de la financiación de los partidos políticos. Y eso es lo que daba los grandes escándalos de corrupción en la época de Felipe González y luego ahora con Aznar y con Rajoy. Luego hay otra cosa, que es la corrupción inmobiliaria. Y eso, claro, eso también es una cuestión de lo que permite la ley. Y desgraciadamente hay leyes en España que han permitido esa corrupción. Claro, que no viene sola, sino que se pone los carriles para que se manifieste uno de los problemas clásicos del mundo español desde siempre. La corrupción no es nueva, la corrupción ha existido siempre y esa corrupción ha llevado a la desconfianza en el poder político. Claro, lo que pasa es que yo resisto pensar que la corrupción es algo especialmente español, ¿no? Aparte que, o sea, que hay muchas semejanzas con Italia, con Grecia, pero incluso con Gran Bretaña. El caso es que, o sea, por un lado tenemos la corrupción pequeña, de que todo el mundo está tentado de esquivar lo que puede y pagar sus impuestos, o de pagar a un fontanero o un electricista en metálico para evitar pagar el IVA. Pues eso es una especie de corrupción. A pequeña escala, pero sí, también lo es, claro. Pues claro. Que esa no hace titulares, no salen los periódicos, pero existe en el día a día. Efectivamente. Lo que pasa, la gran diferencia... Yo estoy diciendo que hay tanta corrupción aquí en Gran Bretaña que en España. Lo que pasa es diferente por el sistema legal. Es decir, la corrupción aquí es, aunque suena como una contradicción, la corrupción aquí es legal. O sea, estoy hablando del lavado de dinero negro. O sea, que Londres dicen que es el gran capital o la gran capital mundial del lavado de capitales negros, ¿no? De dinero ruso, árabe, etcétera, etcétera, o claro, chino claro. Y todo eso. Pero eso no es en sí ilegal. Puede ser todo lo inmoral que queramos. Luego hay toda la cuestión del dinero que está en los grandes paraísos fiscales y las grandes empresas que no pagan sus impuestos, tipo Google, Amazon y todo eso, ¿no? O sea que yo creo que estamos todos rodeados por y condenados a la corrupción de los ricos. Y se ha globalizado también la corrupción un poco. Gracias a las nuevas tecnologías también ha aparecido ese fenómeno. Se globalizan algunas cosas, pero se globaliza también la corrupción. Efectivamente, claro, eso es lo que acabo de decir, ¿no? Que hay grandísimas empresas que, por ejemplo, o sea que igual, hablo del caso británico, pero seguro que es lo mismo en España. O sea que las grandes ganancias se hacen aquí, pero luego los impuestos, los pocos que se pagan en otro sitio donde se cobra menos impuestos, o sea que siempre por un truco. Por ejemplo, o sea que aquí hay muchos que pagan los impuestos en Irlanda, donde uh-huh. los impuestos son menos que aquí, o incluso en países como Luxemburgo o Liechtenstein, en fin, claro, hay países pequeños que utilizan esa posibilidad de ganar dinero para su estado, facilitando la corrupción de grandes empresas. Una de las cosas que tú citas es que solo existió durante el siglo XX, históricamente, aprecio a los políticos en los primeros años 30 y en la transición. ¿Qué se debe hacer para volver a un periodo en donde la cosa pública vuelva a respetarse popularmente? Bueno, evidentemente, hubo, digamos, un intervalo en la corrupción durante la República, pero eso se interrumpió con la Guerra Civil y la victoria de Franco, y claro, se restablecieron los hábitos de antes de la República. Se pasó, o sea, de la dictadura de antes de la República a la dictadura de Franco. Y luego, es verdad que en los años de la transición hubo un intervalo en el cual, o sea, yo diría casi desde la muerte de Franco hasta, pues más o menos, mediados de los años 80, y eso se debió a que, precisamente, por el gran deseo popular de evitar otra guerra civil, de no volver a tener una dictadura, por ese periodo, los políticos, o sea, desde Fraga a Carrillo, pasando por Suárez y Felipe González, los políticos hicieron o hacían lo que no hacen ahora, que es poner el interés nacional muy por encima de sus intereses partidistas. Y eso, claro, fue una maravilla, pero desgraciadamente no ha seguido así. Tú fuiste el autor de uno de los libros, una de las biografías más importantes, más espectaculares sobre la figura de Franco. Franco representa mucho algunos de los problemas que han existido en este país, del poder que ha tenido la Iglesia y el Ejército. A lo largo de la historia, con Franco se escenificó, pero ya existía ese poder antes. Bueno, sí, efectivamente, pero lo que pasa es que había durante la República intentos de limitar los poderes del ejército. Esa idea que había en el cuerpo de oficiales del ejército, que los militares tenían derecho de dirigir la política del país, y luego había el deseo de la Iglesia de monopolizar la educación, etcétera. Y eso fue algo que contribuyó mucho a esto, obstaculizar las reformas de la República, y por tanto, claro, son parte de las causas de la Guerra Civil. Y una de las cosas que hizo Franco era restablecer el poder del ejército, el poder de la Iglesia, lo que a su vez facilitaba la corrupción de él, de su familia y también de muchos otros, ¿no? Que doy muchos casos en el libro. Hay un dicho que no sé hasta qué punto es cierto, que pienso un historiador como tú, de una frase que dice: aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, claro, lo que pasa es que yo creo que hasta cierto punto es verdad. Es un poco como el alumno que en el colegio que no conoce su historia la tiene que repetir al año siguiente, ¿no? ¿Y crees que se puede repetir? Porque me gustaría saber si en la historia se puede encontrar alguna pista de lo que está ocurriendo en nuestro país en la actualidad. Ese resurgir del fascismo, que no sé si tendrá relevancia o no, pero ya existe, por lo menos en las plazas de toros, en los palacios de deportes, está ahí, la gente mueve la banderita y vuelve el fascismo. En nuestro país, después de un siglo, volvemos a las andadas otra vez. Hombre, o sea, evidentemente, y pasa lo mismo aquí con el Brexit, ¿no? Que hay elementos de extrema derecha que a su vez provocan elementos de extrema izquierda. En España el caso es, o sea, de extremos de nacionalismo centralista contra nacionalismo catalán. Pero a pesar de todo eso, yo mantengo cierto optimismo. Yo creo que hoy en día, espero, vamos, estoy aquí sentado con mis dedos cruzados, ¿no? Pero espero que el nivel de educación que hay y el hecho de que España como mínimo tiene la suerte de estar dentro de la Unión Europea, eso le vacuna un poco de ese peligro de la vuelta al fascismo. Ojalá, ¿no? Y España está dentro de la Unión Europea. ¿Cómo se le ocurre a los ingleses? Supongo que un historiador que ha vivido las cosas buenas que las tiene, también hay que hacer peros, anotaciones a pie de página, pero evidentemente esa es buena la Unión Europea. ¿Cómo se ocurre que un país tan grande, tan poderoso, tan importante en la historia del mundo, quizá el más importante en toda la historia, como es el Reino Unido, haya decidido un referéndum irse de Europa? No se puede entender mucho, ¿no? Bueno, vamos a ver. O sea, los que lo han empujado la idea, digamos que tienen, o sea, hay diferentes motivaciones. Por un lado, hay los que van a, o sea, se van a forrar especulando contra la libra, con las posibilidades de la desregulación, como se dice, o sea, de quitar los reglamentos, sí, respecto a muchísimas cosas. Pero luego hay, o sea, todavía el hecho de que Gran Bretaña nunca se ha librado de su pasado colonial, del hecho de haber ganado dos guerras mundiales y todo eso. Y por tanto era muy fácil. Da la impresión de que no, o sea, nosotros, y digo nosotros entre comillas, nosotros que hemos ganado esto, que hemos salvado Europa dos veces, que tenemos que aceptar órdenes de Alemania, por ejemplo. Eso evidentemente es una exageración, pero es lo que se decía en la campaña de publicidad para el Brexit. Y luego, o sea, la votación no ha sido arrolladora, ha sido 52 contra 48. Primer error del gobierno, o sea, el gobierno que había permitido el referéndum. A ningún referéndum, cuando se trata de cosas realmente de una importancia colosal, se puede hacer por mayoría simple. No puede ser 50% más uno. Tiene que ser una mayoría cualificada, como hicieron en Quebec. O sea, de 60% o 65%, una cosa así. Pero aquí lo que pasa es que la gente utilizaba la votación para votar contra muchas cosas. O sea, mayormente era un voto contra la austeridad. 10 años de austeridad terrible de los conservadores. Luego había otros que votaban contra la inmigración. Y en esa inmigración, pues, se mezclaba la inmigración que no se podría controlar de la Unión Europea con la que sí que se podría haber controlado de África, de Asia, etcétera, etcétera. Y luego, o sea, la gente, o sea, bueno, mejor dicho, el referéndum fue, no era vinculante, pero en los últimos 3 años los conservadores han logrado persuadir al pueblo brexitero de que no es que votaron para, o sea, una salida que, de cualquier tipo de la Unión Europea, sino que era salir sin acuerdo alguno. Que claro, eso es, ahí está el desastre. O sea, si la primera ministra, cuando se fue huyendo David Cameron, Theresa May, si Theresa May hubiera dicho, bueno, ha habido ese resultado, vamos a respetarlo, pero lo que hay que hacer, la secuencia es, primero, negociar cómo será. Y una vez que hubiera un acuerdo con la Unión Europea, ponerlo a otro referéndum. Pero no se ha hecho así, por eso estamos al borde del desastre donde estamos ahora. Paul Preston, uno de los historiadores más importantes del mundo. Paul Preston ha estado aquí en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Acaba de publicar en Editorial Debate, Un Pueblo Traicionado. Paul, muchísimas gracias. A usted. ¡Es fantástico! Paul Preston en La Rosa de los Vientos. Insistimos, uno de los historiadores más importantes del mundo, junto a nosotros, aquí, en nuestro programa. Un programa en el cual os vamos a contar los últimos datos del concurso de esta noche y los ganadores, los nombres de los ganadores. A ver, ¿qué será? ¿Será vampiro, sacamantecas, bruja? Bueno, pues los tres personajes pues han sido perfectos para la noche de Halloween. Los tres relacionados con la sangre. ¿Por qué? Pues porque el sacamantecas comerciaba tanto con la sangre como con la grasa de los pequeños para remedios de enfermedades que no tenían cura, engañando a incautos desesperados que eran capaces de cualquier cosa para curarse. Las brujas, pues también hacían uso de la sangre para supuestos ungüentos, hechizos, aunque, como sabéis, la mayoría en realidad eran hechiceras que conocían las propiedades de las hierbas para curar y no realizaban hechizos de magia negra. Pero nuestra protagonista de hoy, que algunos decían, no, es demasiado fácil, pues era fácil. Es el vampirio, o lo que llamaban antiguamente bebedores de sangre. Quiero ser lo que tú eres, ver lo que tú eres, amar lo que tú amas. Mina, para caminar conmigo, debes morir en tu respirante vida y renacer en la mía. Tú eres mi amor y mi vida para siempre. Entonces, te doy la vida eterna. Y tanto que se la dio, no me he podido resistir. Me encantan a mí estos pasajes de amores inmortales, aunque sean tan tétricos. Bueno, pues en España, como hemos escuchado antes a Natalia, pues hubo muchísimos bebedores de sangre. Los pobres niños fueron sus inocentes víctimas, aunque estos bebedores de sangre no cumplían el perfil del vampiro que te muerde el cuello, sino algo más burdo y bizarro. Engaños de curanderos para sacarles las monedas a las pobres familias de enfermos desesperados o los propios enfermos que caían en la trampa, como era el tema de la tuberculosis. ¿Pero quién es el ganador o ganadora de Mala Cosecha? Pues es un tipo alto que ha participado en Twitter, @untipoalto. Y mañana sabremos quién es el segundo ganador. Enhorabuena. Y lo que vamos a saber ahora es la actualidad. Llega un Onda Cero, queda todavía una hora de La Rosa de los Vientos, pero después entre las noticias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nos queda Queda una hora de programa, las 3:06. Esto es La Rosa de los Vientos, esta es la sintonía de Onda Cero. Vamos a tener Mundo Bizarro, nos vamos a ir a conocer algo más con una profesora de Historia de Filipinas, algo más sobre unos ataúdes colgantes que existen allí. Vamos a tener también La Ciencia de los Fantasmas en Eureka con Mado Martínez. Vamos a conocer algo más sobre el mundo del cine, los estrenos, la actualidad con José Manuel Escribano en su callejón. También sabremos algo sobre el corazón, el amor y Felipe II. Y vamos a conocer una de las señales del fin del mundo, que es que se está muriendo el Mar Menor. Todo esto en esta hora de programa que comienza ya mismo, las 3:07. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un mundo bizarro, un mundo verdaderamente extraño el que podemos encontrar en este lugar, en Filipinas. Ataúdes colgantes que están ahí, que se pueden ver, que están en Sagada. De este tema vamos a hablar esta noche con la profesora de Historia de la Universidad de Filipinas en Diliman, con Rosa Costello. Ros, muy buenas, profesora, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Ros. Que estás en nuestro buenas país, noches. ¿No? Sí. Está en uno de los lugares más bonitos de nuestro país, ¿eh? No has elegido mal lugar, ¿eh? Sevilla está fenomenal. Sí, es fenomenal. Hace buen tiempo aquí. ¿Y en Sagada podemos ver eso, ataúdes colgantes? Sí. Yo, por ejemplo, estuve ahí dos veces cuando estaba haciendo la licenciatura, mi carrera, y la verdad es que me impresionó mucho esa costumbre, ¿no?, de poner los ataúdes colgantes, ¿no?, en los alcantilados de la montaña o en las cuevas allí en Sagada. Se llama Sagada el lugar, ¿no?, que forma parte de una provincia que se llama La Montaña, o Mountain Province en inglés. Y es una costumbre de un grupo etnolingüístico que se llama Kankanaes, que forma parte también de un grupo etnolingüístico más grande que se llama los Igorotes. Y ahora, o sea, los Kankanaes se encuentran en Sagada, en esa parte de allí en la parte norte de Luzon, en Filipinas. ¿Ese lugar, esos ataúdes, nos hacen pensar en un lugar oscuro, siniestro, feo, o sin embargo es bonito en ese entorno, en ese contexto, la existencia de esos ataúdes? Oscuro, no, oscuro no, o sea, es como cuando estás allí, te vas a sentir que la vida, hay una convivencia, ¿no?, digamos, de la vida y de la muerte. Uh-huh. O sea, es la imagen que vais a ver allí, pero una imagen oscura, no es así. Claro, para los occidentales, si llegas allí, claro, ves esos ataúdes colgantes y claro, te llama muchísimo la atención, primero porque no tenemos esos conocimientos ni esas claro, tradiciones culturales, y entonces pues choca. Sí. Pero ¿cuál es el origen, Ros? ¿Por qué este grupo étnico en su momento decidieron, porque eso tendrá mucha dificultad también, ¿no? ¿Por qué decidieron hacer esta tradición de colgar los ataúdes con sus familiares en esos riscos de la montaña? Vale. Primero, quizá tenemos que hablar primero sobre la historia, ¿no?, de esta parte de, uh-huh, de esa parte de Filipinas, ahí en la parte montañosa de la provincia de la montaña, de Mountain Province. Es un lugar que donde los españoles no lograron dominar completamente, porque ajá, es una zona montañosa, así que el catolicismo no fue introducido ni planteado muy bien a los indígenas, así que los indígenas debían conservar, mantener sus ritos, sus costumbres, sus creencias, porque, claro, no fue introducido el catolicismo. Entonces, esa costumbre, ¿no?, de poner los ataúdes colgantes tiene algo, refleja, ¿no?, refleja las creencias precoloniales de los cancanaes, de los igorotes allí, y sobre la práctica funeraria, ¿no? Pues había o hay muchos antropólogos ya que intentaron a explicar, ¿no?, a estudiar esa costumbre, y quizá podemos dar dos razones, ¿no? Primero, o sea, tiene algo que ver, claro, con las creencias de la vida o muerte de los cancanaes, ¿no?, de los indígenas allí. Para ellos, cuanto más alto, ¿no?, los ataúdes o el cuerpo, ¿no?, de la muerte, será más fácil llegar al cielo. Esa es la idea. Porque tienen allí, hay una visión bastante luminosa de la muerte, ¿no? La tradición no hace como aquí que sea una cosa oscura, que sea el final de un camino, sino que una parte de ese camino, parte, ¿no? Sí, una parte de un camino, o sea, que forma parte de un camino largo, ¿no?, del individuo, o sea, que el camino no termina aquí, no termina en la muerte, ¿no? Así empieza más otro camino, ¿no? Por eso también es muy interesante, porque cuando hacían las prácticas funerarias, ¿no?, los familiares, por ejemplo, vestían el muerto, ¿no?, con mantas que reflejaban o que representaban la identidad, ¿no?, de la persona que ha muerto. También intentaron a poner también cosas o propiedades de esta persona, objetos, para el siguiente camino, ¿no?, de la persona que ha muerto. Parece que el objetivo de todo esto es algo así como facilitar la ascensión de la persona que ha fallecido, del alma del difunto al cielo, ¿no? Eso sí, prácticamente eso, ¿no? O sea, es una forma para ayudar, ¿no?, ayudar a la persona que ha muerto a llegar más fácilmente al cielo. Y que nadie se equivoque, Sagada es un lugar precioso, ¿eh? Sí, es muy bonito, es muy precioso. Sí, la naturaleza, las montañas, las cuevas, también se llama allí, se llama mountain, los terraces, las terrazas de donde plantean, ¿no?, las indígenas de arroz, plantan, así. Y esta tradición no solamente se da en Filipinas, creo que también en China y en otros países también se hace. No es único, digamos, ¿no?, a Filipinas. También hay partes allí en Asia que... Claro, es que hay toda una ritualidad muy importante y muy interesante en Filipinas sobre la muerte. ¿Cómo es esa creencia allí? Pues yo, por ejemplo, allí en Filipinas, por ejemplo, si una persona muere, ¿no?, las familias prácticamente hacen días y días de festejos, no solo para celebrar la vida de la persona que ha muerto, sino también para es un acto social, ¿no?, para compartir las, ¿no?, las creencias. Hay noches de velatorio. Aquí en España suelen tener solo una noche o solo un día, ¿no? Pero ahí en Filipinas son días de velatorio. O sea, que son actos más de alegría que de tristeza, sí, ¿no? Eso sí, ahí. Y de hecho, sí, ahí en, por ejemplo, los cancanéis ahí en Sagada, tienen muchísimos ritos que tienen algo que ver con, o sea, ritos de muerte, ¿no? Por ejemplo, estos hacían festejos, ¿no? ¿Y hacen música? Pues, ¿qué tipo de ritos? Música, ¿qué es lo que... de, de épicos cantaban, de épicos, ¿no? Uh-huh. Cantaban, recordaban la vida, ¿no?, de la persona que ha muerto. Es, sí, prácticamente es una forma de celebrar, ¿no?, de acordar, de recordar la vida, no solo la vida individual de la persona que ha muerto, sino también la vida de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Digo que Ros Costello es profesora de Historia de la Universidad de Filipinas en Diliman, que ha estado esta noche en El Mundo Bizarro en La Rosa de los Vientos. Ros, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Eureka. Aquí hablamos de ciencia y hablamos también de fantasmas. Pues hoy hablamos en Eureka de la ciencia de los fantasmas. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Esta noche tendríamos que haber cambiado la entradilla de la música de la sección de Europa, de Eureka, con algo así un poco como de música de terror, ¿no? Nino, nino, nino, nino. Sí, o de la película Cazafantasmas, que no era muy científica, aparentemente, ¿eh? Aparentemente. Bueno, la cuestión es que acaba de ser Halloween, Noche de Ánimas, Todos los Santos, estas cosas. Y me apetecía un poquito a mí hablar del tema de los fantasmas y las apariciones, porque nunca lo habíamos hablado ni tratado en ningún Eureka. Y oye, la ciencia de los fantasmas, porque vemos fantasmas. O sea, es una cosa así como, bueno, vemos. ¿Tú has visto alguna vez un fantasma? Yo no. ¿Tú? Yo una vez vi una cosa muy rara, ¿sí? Pero no sé. Me dio mucho miedo, eso sí, ¿vale? Pero no sé. No sé. Paso palabra. Yo no he visto fantasmas nunca, ¿eh? De verdad, no he visto nada que me haya hecho ni siquiera sospechar. Todo ha sido muy terrenal siempre. Ya, pues. Yo creo que soy un aburrido. Mi vida es aburrida. No, no tengo nada que contar. De verdad, ¿eh? Sí que tienes, sí, que lo sé yo. Que lo sé yo. Pero bueno, ¿por qué vemos fantasmas? Pues es una pregunta interesante. Yo hay un libro que me gusta mucho, se llama La variedad de la experiencia religiosa, de William James, que fue el fundador de la psicología de la religión, además. Y él investigó los procesos subliminales de la conciencia y de los fenómenos paranormales. Me gusta su obra porque, bueno, algunos dirán que, bueno, que es muy antiguilla, que tal, que igual, pero sigue estando vigente porque, bueno... Él separa claramente lo que es el tema de la religión institucional de la experiencia personal, el misticismo, ¿no?, la experiencia mística. De hecho, lo que más le interesaban eran las experiencias místicas independientemente del contexto cultural. Por ejemplo, esa es la fantasma. Diferencia cuando se habla de religión o de la figura de Dios o de Jesús en nuestro caso, la diferencia entre la iglesia, entre el poder y la experiencia de cada persona, que es distinta, ¿no? ¿Cómo claro. siente uno las creencias a cómo esas creencias pueden formar parte de un estamento o de una pirámide de poder, pero no tienen nada que ver con lo que uno siente y lo que uno quiere, desea y cree, ¿no? Claro, sobre todo si hablamos ya de las experiencias místicas, que es algo tan sumamente íntimo y personal. Claro. Él decía que las revelaciones de lo místico eran verdaderas únicamente para el místico, es decir, para la persona que las experimentaba, que los demás las podían percibir como ideas a considerar, pero para ellos no iban a responder a la verdad, claramente. Claro está. Él lo que estaba intentando era justificar, no solo describir la idea religiosa, y para ello recurrió incluso a la experimentación con hidrato de cloro, aminitrato, óxido nitroso y peyote. Como sabes, pues son sustancias psicotrópicas, ¿no?, para inducir ese tipo de experiencias místicas. Lo cierto es que, aunque él tuvo experiencias paranormales, unas experiencias de terror bastante intensas, por lo visto, él no tuvo una experiencia religiosa de por sí, pero sí tuvo alguna que otra experiencia paranormal, lo que le permitió pues ponerse en la piel de las personas que las tenían y aceptarlas, ¿no? Saber que, bueno, que esas experiencias pues se daban, ¿vale? La cuestión es que él decía que era importantísimo estudiar estas experiencias místicas porque eran como lo más parecido a un microscopio de la mente y que eran súper importantes y muy valiosas a la hora de decirnos cómo éramos los seres humanos, ¿no?, y de ahondar un poquito en los entresijos y pasillos de nuestra mente. para él estaba claro que estas experiencias eran útiles en la medida en la que daban un sentido a nuestra vida y nos ayudaban desde un punto de vista positivo. Es decir, él decía que las experiencias místicas, como pueda ser el encuentro con un ser fallecido, un fantasma, que decíamos al principio, tenían una función y normalmente cumplían una función positiva para nosotros, para los humanos, para los individuos. Por ejemplo, una mujer que ve a su difunto marido, ¿no? Pues en principio la experiencia puede ser vivida con mucho terror, ¿no? Aterradora. Pero en el fondo lo que ella está interpretando es que él no se ha ido, que no la ha dejado, ¿no? Que sigue existiendo, que hay un más allá, que está con ella, en definitiva, que está ahí, que no se ha ido, que no ha desaparecido, porque si hay una cosa que nos cuesta a los seres humanos aceptar, algo que nos duele profundamente, Bruno, lo que más nos duele en esta vida, es la pérdida de un ser querido. No hay, creo, nada más devastador en la vida, ¿no? Es una cosa que no podemos aceptar, que nos rompe por dentro, es increíble. Y, bueno, pues podemos hablar también de pues una chica que va conduciendo y si le aparece su padre fallecido, le dice que se ponga el cinturón porque va a tener un accidente. Y ella se lo pone y tiene el accidente. Esto se llama profecía autocumplida, además, ¿no? Pero es que a veces en momentos de estrés, de cambio, de profunda tristeza, pues podemos tener este tipo de experiencias. Y las tenemos porque, bueno, sencillamente necesitamos tenerlas, aunque esto sea difícil de entender. Necesitamos que un ser fallecido, alguien querido o un guía nos diga, que estoy aquí contigo. Necesitamos siempre un empujón. Y ese empujón, en estas ocasiones, lo dan los fantasmas, las apariciones. Necesitamos que el empujón nos lo dé el más allá. Nos lo puede dar el más acá, pero en esta ocasión nos lo da el más allá. Sí, mira, yo me acuerdo una vez de una persona, un amigo mío conocido, que estaba pasando una profunda depresión, pero muy, muy triste. Estaba tan, tan triste. Llorar. Iba un día por la calle absolutamente consumido por la tristeza. Estaba pasando momentos duros en su vida. Y él dice que se sintió como pegado a la tierra, como si no pudiera andar, que de repente se paró. Y que oyó una voz que le decía, ya te hemos dado muchos dones, a ver qué haces con ellos, ¿sabes? En definitiva, le hizo sentir que estoy aquí contigo, no estás solo. El valle de lágrimas que parece sin sentido de esta vida sí que tiene sentido, ¿no? Y hoy y hay un más allá u otra dimensión en la que todo esto que está pasando tiene que pasar porque por algún motivo, ¿sabes? Cosas que a lo mejor a ti te son difíciles aceptar, pues necesitas un poco este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestro cerebro de Homo sapiens, cualquier neurocientífico te lo podría decir, está preparado para tener experiencias místicas, pero sobre todo, Bruno, está preparado para sobrevivir y darnos aquello que necesitamos ver. Es decir, aunque tenga que engañarte haciéndote creer que has visto un fantasma. Ese es nuestro cerebro, una experiencia súper poderosa. ¿Sabes? En realidad todo esto que estoy diciendo es bonito, porque nos habla de nuestra parte más íntima. Yo por eso jamás me he reído de una persona cuando me ha dicho que ha visto un fantasma. Jamás, jamás. Lo he escuchado siempre con profundo respeto y atención. Hay algunos casos además que te dejan pensando incluso más de la cuenta, ¿no? Porque son absolutamente maravillosos de cómo todas esas entresijos y engranajes de la maquinaria cerebral y también nuestra intuición y todas estas cosas que nos definen como humano se ponen en marcha a veces para hacer que las cosas encajen e incluso para hacer eso, que tú estés viendo un fantasma, una alucinación al fin y al cabo, seguramente, una experiencia cerebral, seguramente, sí. Bueno, pero si el fin es bueno, sea cual sea el proceso, ¿no? No deja de parecerme milagroso. O sea, así te lo digo, no deja de parecerme milagroso. De hecho, los antropólogos compartimos en gran medida este enfoque cuando lo trasladamos al mundo cultural, al estudio de las sociedades y la antropología de la religión. Bourdillon y Brian Morris hablaban de los estados de conciencia alterada y de cómo se interpretaban en función de múltiples factores tales como las expectativas, las disposiciones y los motivos de la persona, pero también las creencias y las experiencias culturales, ¿no? Ese contexto social. Porque en los estados alterados de conciencia, ya fueran espontáneos, ¿no? Como ver un fantasma, o inducidos por, yo qué sé, por tambores, danzas o por plantas psicotrópicas, en ese tipo de estados de conciencia alterada, lo que se percibirá y cómo se experimentará siempre va a guardar una íntima relación con el contexto cultural y los significados tradicionales aportados por el individuo. En realidad se parece un poco, si te das cuenta, al efecto placebo, ¿no? La sugestión, pero las expectativas, ¿no?, que uno tiene, aunque no seas consciente de ellas, que esto es muy importante. En definitiva, que vemos lo que queremos ver o lo que esperamos ver, incluso cuando no somos conscientes de ello. ¿Te das cuenta? Incluso existe algún tipo de terapia para beneficiar a la persona que tiene que ver con estas experiencias. Pues sí, se llama, es una cosa muy curiosa. Yo me he quedado bastante también alucinada, que mejor dicho, alucinando, cuando la he descubierto. Se llama comunicación después de la muerte inducida, una comunicación inducida después de la muerte, que es una técnica terapéutica que ayuda a procesar y superar el sufrimiento producido por la muerte de un ser querido por medio de la evocación de fantasmas. O sea, sí, eso que antes hacíamos yendo a una sesión de espiritismo en el siglo XIX para hablar con tus familiares fallecidos, saber que están bien, ¿sabes?, ¿no? Estas cosas, algunos para preguntarle dónde han dejado el dinero y todo eso. Pues resulta que lo hacen ahora los psicólogos, o por lo menos el psicólogo Alan Botkin, que durante su trabajo con veteranos de la guerra de Vietnam lo descubrió, lo puso en marcha, y además pues él se fundamentó en el valor curativo que muchos terapeutas observan en las experiencias cercanas a la muerte. Y él dijo, oye, pues vaya a ser que a lo mejor induciendo una especie de comunicación inducida con los pacientes podemos tener también altas tasas de curación terapéutica. Y lo que él quería hacer era que sus pacientes vieran, entre comillas, a sus familiares fallecidos, ¿no? Y la terapia hace que los vean, siempre lo digo entre comillas, e incluso hablen y dialoguen con ellos. Y lo que hacen es, lo hacen mediante una técnica que se llama desensibilización por el movimiento de ojos, pidiéndole al paciente que se concentre en una imagen o pensamiento negativo concreto, siguiendo con los ojos los dedos del terapeuta, que este lo va desplazando en su campo de visión durante unos 20 o 30 segundos. O sea, eso de mira fijamente a mis dedos se da en este caso, ¿eh? Sí, es como una hipnosis, ¿vale? Sí, Botkin asegura que un 70% superan el duelo de esta forma. Él en ningún momento ha dicho si esto es una experiencia, o sea, la experiencia para ellos es real. Él en ningún momento dice si son alucinaciones o no son alucinaciones. Él descarta que sean alucinaciones, no son alucinaciones, pero es bastante interesante. Y hay un experimento muy chulo que se llama, es bastante conocido, es el experimento de las gafas de Gibson. No sé si lo has oído alguna vez. No, cuéntanos. Bueno, pues este demostró que nuestra mente, hay varios experimentos más en este sentido, ¿vale? Pero él demostró que nuestra mente puede ignorar la realidad inmediata de una forma muy curiosa. Él le dio a los participantes unas gafas, tenían que usarlas durante una semana, dos, lo que fuera, ¿no? Unos días. Y estas gafas lo que hacían es que las lentes, tú nada más ponértelas lo veías. Es que te deformaban las líneas rectas. Entonces tú lo veías todas las líneas rectas, la puerta, los edificios, todas las líneas rectas, tú las veías curvas. Eran curvas, entonces el mundo cambiaba un poco con esas gafas, ¿no? Pero enseguida la gente empezaba a ver las rectas, es decir, empezaba a verlas como deberían ser, en realidad, como debería ser el mundo. Es decir, que tú, a pesar de llevar unas gafas que te están deformando la visión y la realidad, que tú, si vieras objetivamente, tendrías que ver el mundo curvado, pues tú lo veías recto, porque tú esperabas verlo recto, tú creías que tenías que verlo recto y enseguida tu cerebro corregía tu imagen y tú pues lo veías todo normal, recto, ¿sabes? ¿No? O sea, realmente demostró que somos capaces de ignorar los estímulos inmediatos sustituyéndolos por lo que nosotros creemos que debe ser. Y la cuestión es que esto también pasa al revés. Es decir, que a veces nosotros, cuando necesitamos ver que las cosas son de otra manera o necesitamos ver a nuestro padre fallecido o despedirnos de él o lo que sea, también lo vamos a lograr por este mismo mecanismo, ¿no? Funciona en ambos sentidos. Y es un poquito lo que veníamos hablando y lo que veníamos explicando de cómo son las experiencias místicas, por qué sirven y qué es lo que dicen de los seres humanos como personas, ¿no? Y como seres sociales también, no solo a nivel psicológico. Yo creo que sean los fantasmas una aparición ajena a nosotros, ¿no? Que aparezcan ahí y tal, o sean una proyección de nuestro cerebro, para mí me sigue pareciendo una experiencia alucinante, me sigue pareciendo una experiencia sorprendente y me sigue diciendo mucho de lo maravillosos que somos los seres humanos. Y por eso hay una ciencia de los fantasmas, una psicología de las experiencias con fantasmas que hemos contado aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Cine, como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Esta película marca historia porque nos habla de la historia, nos habla de... Sí. Uno de esos topos, los hemos mencionado en algunas ocasiones al hablar de historia, una personas que en la posguerra española se metió en un zulo y miró todo lo que ocurría desde ese zulo, miraba al exterior desde ahí dentro. Tenía miedo a las represalias, lo que pudiera pasar, y estaba escondido, permaneció escondido desde la guerra civil, durante la dictadura y algunos incluso hasta la transición. Sí, eran los topos, la verdad es que faltaba una película sobre ellos, ¿eh? Sobre todo una película tan personal como esta y tan cercana, porque realmente no es que hable de los topos en general o de este problema, no, es que es un caso concreto, no es que sea un caso estrictamente real, pero hubo muchos así, sin ninguna duda, ¿no? De manera que sí, es una película muy cercana. Muy cercana, además, por el punto de vista de los directores también. Yo creo que es una de estas películas españolas que tiene, desde luego, importancia. Es de los directores, además, que hemos mencionado muchas ocasiones esos títulos. Cine vasco, totalmente. Sí, Andía y Loreac. Pero esta película es mucho más ambiciosa todavía que las anteriores. Sí, lo primero de todo, porque sale de su propio país. Se han ido nada menos que a Sevilla, al año 36, donde empieza la película, ¿verdad? Entonces, es una película vasco-andaluza, por los cuatro costados, ¿no? Y realmente sí, que es una película ambiciosa, pero con esa ambición buena, con la ambición que hay que tener para afrontar la obra de arte. Una obra de arte que se titula y que se llama La trinchera infinita. Fusilado a la arena. Al Enrique, al André, al Quijo. Historia pura y dura de nuestro país en La trinchera infinita, José Manuel. Sí, la película está dirigida, como decíamos, por estos tres directores vascos, Aitor Arregui, Jon Garaño y José Mari Goenaga. La producción es de Xavier Berzosa, Iñaki Gómez y alguno más. El guión de Goenaga junto con Luis Overdejo y los protagonistas casi exclusivos, Antonio de la Torre y Belén Cuesta, aunque naturalmente hay alguno más como Vicente Vergara, por ejemplo. Bueno, Arregui, Garaño y Goenaga llevan ya unos años haciendo cine, proceden del documental y de la animación, géneros que en el País Vasco se hace estupendamente. En 2014 dieron ese aldabonazo en el panorama cinematográfico español con Loreac y luego triunfaron decididamente hace un par de años con Andía, que dirigieron Arregui y Garaño y produjo Goenaga. La trinchera infinita está dirigida por los tres, algo que de entrada yo creo que ya tiene pues mucho mérito, ¿no? Eso sí, Arregui, Garaño y Goenaga se han ayudado, como decía, con Luis Verdejo en los diálogos y con sus habituales Pascal Gall en la partitura, una banda sonora estupenda, y Javier Aguirre en la fotografía, siempre importantísimo en sus películas y en esta, por supuesto, todavía más. Porque la historia, bueno, pues es bastante oscura. Nada más comenzar la guerra civil, los sublevados, eso que llamaron los nacionales, pues toman la iniciativa. Y en un pueblo de Sevilla, buscan a los cargos republicanos depuestos, el alcalde, los concejales, para pasarlos por las armas. Higinio, que ya sabía lo que se le venía encima, ha preparado con ayuda de Rosa, su mujer, un escondite en su casa. Y allí se mete, escapando de los falangistas y de la Guardia Civil. Con mucho miedo y mil peligros para ambos, así pasan los 3 años de la guerra. Y cuando ven que la situación no cambia, con la paz franquista, si acaso empeora, deciden buscar un escondite mejor para Higinio. Su padre levanta un falso tabique en su casa y allí se esconde tras él. Llega, pasa el tiempo, llega 1945, acaba incluso la Guerra Mundial. Bueno, los aliados la ganan, pero Franco sigue en el poder. Y tiene que ser en 1969 cuando una ley de amnistía permita a Higinio y a los que están en situación parecida volver a la calle y a la vida real. Porque lo que el hombre ha vivido tras la pared ha sido casi tan falsa como sus pesadillas. Higinio ha sufrido mucho, ha pasado mucho miedo, posiblemente podía haber incluso enloquecido. Bueno, no ha sido así quizá porque ha podido mantener la esperanza, más que Rosa incluso, y porque ha sabido escuchar el palpitar de la historia fuera de sus muros. Durante toda la película, en efecto, vamos oyendo, palpando el transcurso del tiempo, no solo a través de la mirada de Higinio, omnipresente siempre, que deja ver por las rendijas de su cárcel lo que pasa en su casa y lo que le pasa a su mujer también, sino también por los ruidos, los murmullos, las conversaciones de los vecinos, luego la radio y después la televisión, que van desgranando los acontecimientos que van sucediendo. Los directores han utilizado una narración lineal, pero estructurada en pequeños capítulos que van abriendo grandes elipsis en el relato, de manera que se muestra la evolución de los personajes. Higinio, perfecto como siempre, Antonio de la Torre, que pasa de la determinación al terror y de ahí a una malsana y también comprensible conformidad. Y Rosa, cada vez más cansada por una existencia en la que casi todo es falso, cuando no francamente terrible. Y la historia discurre de la oscuridad hacia la luz, del miedo a la libertad, de la oquedad claustrofóbica al espacio abierto que linda con el horizonte infinito. Bueno, es verdad que la resolución tarda un poquito en llegar y que los tres directores se recrean en algunos momentos en detalles y escenas quizás superfluos, pero los valores de esta película son tantos y la apuesta tan arriesgada y contundente que no hay más remedio que celebrar absolutamente que podamos una vez más disfrutar en nuestras pantallas de un tan excelente cine español. La trinchera infinita, así se titula esta película. Entre otros protagonistas está Antonio de la Torre, seguramente el más premiado actor de los últimos años. Bueno, ¿en qué convocatoria de los Goya, de los Feroz, no está Antonio de la Torre? Es que se las apaña para hacer siempre, tener siempre una gran interpretación en cada año. Desde luego, en este año, Antonio de la Torre es favorito ya de entrada, ¿verdad? Pues con Antonio Banderas, pues con alguno más, como siempre, ¿no? Pero vamos, uno de los favoritos para los premios del cine español, fijo. El estreno de esta película, La trinchera infinita, es una de las noticias, una de las novedades de la semana, pero hay más actualidad. Actualidad que nos habla de la fiesta del cine, que ha sido todo un éxito. Pues hombre, yo creo que sí, porque van 17 ya, ¿eh? En 10 años, a partir de del segundo o tercer año ya se hicieron 2 convocatorias anuales y en esta 17ª ocasión, lunes, martes y miércoles pasado, como nuestros amigos saben, pues se han recaudado más de 2.200.000 entradas vendidas. No recaudación, entradas vendidas. Exactamente han sido 2.291.606 entradas. Con más de 1 millón de entradas el miércoles. Hasta el miércoles la cosa iba regular, pero el último día de la fiesta pegó un achuchón tremendo. Se han remontado los 1.300.000 de octubre del año pasado, que fue una entrada, una recaudación, una venta de entradas realmente flojita, y se han superado los 2 millones, fíjate, por cuarta vez en las 17 ocasiones, ¿no? Es la segunda mejor recaudación de la fiesta del cine detrás de octubre de 2016. Realmente, 2 millones con 3 casi de entradas es una cifra realmente espectacular. Me quedo con las ganas de saber, claro, es muy difícil, a cuántas personas corresponde, porque seguro que algunos de los espectadores han ido dos o tres veces al cine, ¿no? Con lo cual, espectadores serán un poco menos, pero 2 millones y pico de entradas vendidas es un disparate. Bueno, la fiesta, recordemos, se organiza por Fedicine, que son los distribuidores, y FECE, la Organización de los Exhibidores, junto con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, el ICAA, y ha reunido en esta ocasión, fíjate, al 95% de la oferta de España. 3.069 pantallas en 351 cines. Dato también que indica cómo está ahora mismo el panorama. Casi 10 pantallas por cine en nuestra industria de la cinematografía. La triunfadora, pues Joker, como era de esperar. Joker ha hecho en el fin de semana 2 millones de euros, lleva más de 21 en total, de manera que en la fiesta del cine también ha sido la película elegida por mayoría de espectadores. Detrás han estado Maléfica, Maestra del Mal, La Familia Addams, Mientras Dura la Guerra, primera película española en el reparto, El Silencio de la Ciudad Blanca, también española, Zombieland, Mata y Remata, Abominable, Géminis, Día de Lluvia en Nueva York, Parásitos y Secretos de Estado. Realmente 10 películas a las que entre un género y otro no se puede poner un pero. Yo creo que los espectadores españoles saben muy bien al cine que tienen que ir, sobre todo cuando está a 2,90 euros. Yo creo que eso también influye, ¿eh? Desde luego que sí. La gente pide cine barato, pues claro. Más barato que la fiesta del cine no existe. Sí, hombre, yo creo que en 3 días vender 2 millones, casi 300.000 entradas, a mí me parece realmente una cifra muy buena. Me parece que los organizadores tienen que estar satisfechos. Bueno, realmente cuando empieza la fiesta del cine, el horizonte siempre está en los 2 millones de entradas. ¿Venderemos 2 millones? Pues fíjate, solamente 4 veces en las 17 ocasiones de la fiesta del cine, y esta ha sido la segunda de todas las mejores recaudaciones. Algo realmente estupendo. Y nosotros tenemos aquí una fiesta. La fiesta es la lista, el Super 10. ¿Qué sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues una película española, precisamente una de estas que el público ha elegido en la fiesta del cine, El Silencio de la Ciudad Blanca, la película de Daniel Calparsoro, con Javier Rey, con Belén Rueda, con Aura Garrido de protagonistas, primera semana en el Super 10. 9. Ad Astra, la película de James Gray, con Brad Pitt y Tommy Lee Jones de protagonistas, 6 semanas en la lista, manteniendo la posición. En el 8. Pues otra de las triunfadoras, La Familia Addams, con Greg Tiernan, Conrad Vernon, una estupenda película de animación que entra directamente en el Super 10, en el puesto 8. En el puesto número 7. Maléfica, Maestra del Mal, la ha dirigido Joaquin Ronin, y ahí están Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, 2 semanas en la lista, ha bajado un puestecito. En el puesto número 6. Bueno, pues también ha bajado un puesto Mientras Dure la Guerra, porque claro, ha habido novedades por arriba. Lleva 5 semanas en la lista la película de Alejandro Amenábar, Carra Elejalde, otro de los favoritos a todos los premios de interpretación, y oye, la película lleva ya rondando los 8 millones de euros de recaudación. Me parece una buenísima noticia para Amenábar y para todos los que nos gusta el buen cine español. En el puesto número 5. Dolor y Gloria, otra película española. Esta es de Pedro Almodóvar, con Antonio Banderas, Penélope Cruz. Lleva 32 semanas en la lista. Atención a esta película, no vaya a ser que bata algún récord próximamente. Lleva 32 semanas, ha bajado un puestecito, pero la película está formidable. 4. La película de la semana, Bruno, Parásitos. La película coreana de Bong Joon-ho, de la que hablábamos precisamente la semana pasada. Una película realmente estupenda. Yo te digo que ya ahora mismo es favorita para el Oscar a la película de habla no inglesa. Puesto número 3. Día de Lluvia en Nueva York, de Woody Allen. Ha perdido un puestecito en su tercera semana. No les importa porque Timothée Chalamet, Elle Fanning, todos los protagonistas lo han disfrutado y los espectadores lo disfrutamos cada vez que la vemos. En el 2. Érase una vez en Hollywood, que recupera un puestecito en su semana número 11, nada menos. La película de Quentin Tarantino, sin duda una de las películas del año, con Leo DiCaprio, con Brad Pitt, Margot Robbins, un reparto sensacional. Y atención, nos pitamos en la cara para recibir el puesto número 1. Pues evidentemente tiene que ser Joker, la película más taquillera, la película que todo el mundo está yendo a ver. 4 semanas en la lista, todas en todo lo alto, la película de Todd Phillips, con un formidable Joaquin Phoenix de protagonista. La verdad es que el papel de Joaquin Phoenix parece que ha catapultado todavía más a Joker, que ya lo tenía todo para triunfar, pero Phoenix hace algo que convierte al Joker en lo grande, no, en lo más grande, ¿no? Efectivamente, efectivamente, porque además demuestra que este Joker de Todd Phillips no es una película de superhéroes al uso. Todas estas personas que rechazan un poco el género se están dando cuenta de que esta película no es así. Es una película de una hondura psicológica y de una crítica social realmente importantísima. La figura central en la que todo esto gira y gira, pues este Joker que hace Joaquín Phoenix, que verdaderamente está sensacional. Y que está esta semana en el puesto número uno. José Manuel Escribano, El Callejón, vuelve la próxima semana. Gracias. A ti, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nuevo número de la revista Historia de España y el Mundo. La revista Historia trae a su portada la figura del rey más grande de nuestro pasado, Felipe II. Felipe II es el protagonista de esta revista. El rey del amor, se puede calificar así. La autora del reportaje sobre Felipe II y sus relaciones personales está con nosotros y la conocéis de sobra. Es Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Sí, rey del amor, por lo menos porque tuvo un largo rosario de amantes y mujeres. Estuvo casado 4 veces, nada más, sí, y nada menos. Bueno, eso se explica en parte porque era rey, ¿eh? Los reyes son buenos reyes del amor también, aunque no todos se casan, sucesoria. Todos se casan, pero este tenía una cuestión sucesoria que resolver, y de hecho su última mujer, de no haber sido por ese imperativo de tener un heredero varón, no se habría casado con ella, porque él, hay que decir que él estuvo casado con una portuguesa, una inglesa, una francesa y una austríaca, que tres, o sea, con él se puede hacer el chiste. Sí, se puede hacer el chiste. Tres de ellas eran parientes suyas, menos Isabel de Valois, que por cierto fue de la que él estuvo más profundamente enamorado, yo creo que la única con la que fue feliz, de hecho, la única vez que dicen que le vieron llorar fue en el entierro de ella. Él no se habría casado con Ana de Austria de no ser por los imperativos sucesorios, y fue a la que más consintió, su consentida, y oye, va a ser verdad eso que dice la ciencia de que cuanto más diferente genéticamente a ti es la otra persona, más química y más chispa hay debajo de las sábanas, porque realmente fue con la que se sintió enamorado y con la que tuvo conexión y química. Y ahí está, esa Isabel de Valois que le robó el corazón y que le sumió en un profundo duelo y tristeza. Y además, la única, fíjate, esto también es un dato importante, a la que él le fue fiel. O sea, fue la única a la que le fue fiel. O sea, que fue infiel a todas las demás. Sí, fue la única a la que él le fue fiel. Él estaba rendido de amor por ella. Consiguió esa chiquilla conquistarle su corazón. El corazón de Felipe II, el hombre más importante en cuanto a poder que ha existido en toda la historia de la humanidad, en cuanto a sus dominios, allí no se ponía el sol. Felipe II era un rey grande en sus posesiones, en los territorios que tenía, pero es un rey que no solamente hizo el Escorial, sino que tenía un corazón muy grande y que lo entregó, ¿no? Lo entregó, aunque como sabemos tuvo sus escarceos, muchos, tuvo sus amantes, muchas, de hecho Isabel... He dicho el corazón, otra cosa. Otra cosa, claro. Sí, pero tenía otras cosas, que bueno, hay historiadores que dicen que tenía una incontenible furia erótica, o sea que... ¿Qué amor tenía para repartir? Muy bien, pues Felipe II es el protagonista en la revista Historia, en la revista Historia de España y el Mundo, en este reportaje sobre las mujeres de Felipe II. La autora es Amado Martínez. Amado, muchas gracias. Buenas noches. Señales del fin del mundo. Hoy hablamos, en señales del fin del mundo, del Mar Menor. Con Javier Sabiano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? El fin del mundo también tiene una señal allí, y es que el Mar Menor se está muriendo. Pues ha sido el fin del mundo para un montón de peces que estos días pasados, con el fenómeno de la dana que hubo sobre la región de Murcia, se ha agudizado, ha salido a flote, porque no es que... la dana haya provocado lo que ha ocurrido en, en el Mar Menor. Pero las condiciones del mar cerrado, eso ha provocado en todas Vamos a ver, la Dana es un fenómeno que ha agudizado, ha sacado a flote lo que viene ocurriendo en el Mar Menor desde hace más de 15 años. Pero, digamos, en 15 años, el desmadre que ha habido en la zona de campo de Cartagena es lo que ha provocado que el Mar Menor sea un mar muerto prácticamente a día de hoy. Y lo que ocurre es que la presión sobre esta laguna salada, que es la laguna salada más grande de Europa, es se efectúa en varios órdenes. Por un lado, la presión de los campos de cultivo que hay alrededor, muchos de ellos en zonas ilegales, y sobre todo muchos de ellos que recurren a métodos que lo que hacen es que la vierten todos los desechos, todos los nitratos y todos los abonos y sulfatos a la laguna por medio de la bolsa de agua de la que se nutre la laguna, la bolsa de agua subterránea de la que se nutre la laguna. La laguna está tan sobresaturada, esta bolsa de agua está tan sobresaturada de los vertidos de agua dulce que realizan los agricultores, sobre todo perforando pozos ilegales para, recordemos que Murcia es una región de extrema sequía, ¿no? Entonces la forma que muchos agricultores, incumpliendo las leyes, es sacar agua de donde sea, de esta laguna subterránea, que es la que nutre el Mar Menor, y vierten a esta laguna y a las ramblas de las que se nutre el Mar Menor, vierten los desechos de sulfatos y nitratos. Uh-huh. Estos sulfatos y nitratos acaban en el Mar Menor y lo que hacen es que durante muchísimos años, estamos hablando en los últimos 15 años, es donde más se ha agudizado, se ha producido un fenómeno que se llama eutrofización. La eutrofización es ocurre cuando hay una excesiva carga de nutrientes, como son los nitratos o los sulfatos, y los organismos, hay tantísimo nutriente que no pueden metabolizarlos, no pueden procesarlos. Entonces hay un exceso de algas, que es lo que da el color verde a este Mar Menor. Uh-huh. Esta capa tan intensa de algas, lo que ocurre es que no dejan pasar el sol para que las praderas por debajo de esta capa realicen la fotosíntesis y oxigenen el agua. Entonces las praderas del Mar Menor han desaparecido casi en un 85%, estiman los científicos que están estudiando este fenómeno, ¿no? Eso es lo que ha causado tanta muerte. Al no haber oxígeno, los peces evidentemente buscan en las orillas o buscan fuera de las orillas ese última bocanada de aire, de oxígeno que no obtienen con el oxígeno que tendría que haber disuelto en el agua. Oxígeno que no se produce porque esa capa de algas impide que la luz pase y se produzca la fotosíntesis con esas plantas subacuáticas que son con lo cual el Mar Menor se ha convertido un poco en una tumba laguna, para su cementerio. En estos últimos días, el 12 de octubre, el espectáculo creo que era absolutamente dantesco porque estaban los peces en la zona norte, claro, en la zona más cercana a San Pedro del Pinatar, los peces estaban en la orilla buscando bocanadas fuera del agua, y hubo muchísimas toneladas que se tuvieron que retirar y otra parte se llevaron a una zona donde la escasez de oxígeno no era tan manifiesta. Uh-huh. La fiscalía ha metido ya mano a un montón. Primero, hay ¿cómo se llama? Topillo. El caso Topillo, que llaman ellos, es un caso en el que están ya involucrados, investigados, exaltos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura y de la Consejería de Agricultura y Agua, es decir, del excargos de la región de Murcia, del gobierno de la región de Murcia. Es que ese es el tema, que llevan denunciando muchos años sin hacer caso. Y se les ha se está investigando, que es el antiguo imputado, por inacción, por no hacer cumplir las leyes, porque realmente esta laguna, este mar, tiene un nivel muy alto de protección, pero no se cumple. Entonces, estos pozos ilegales que hemos hallado, también hay en la zona del campo de Cartagena, no solo este el sistema de agricultura de regadío no es la más indicada para esa zona. Los vertidos también a veces, como la laguna subterránea se ha desbordado, está por encima de su caudal, por encima, por estos vertidos que realizan la agricultura, se produce que muchos vertidos llegan, vertidos de domicilios, por así decirlo, de los ayuntamientos circundantes, llegan también por medio de ramblas, llegan para todo eso. Y además hay en cierto modo, perdóname, Javier, lo que estás contando es un símil, una metáfora que puedo hacer, pero no, es que hay mucha basura de muchas fuentes diversas en el Mar Menor, han confluido todas y han provocado esto. Hay con mucha cual, presión sobre esa laguna. Claro, aparte no hay es también, la naturaleza, es hay que mucha, se ha ido un poquito, muchas zonas que debían de estar libres, de cercanas, de varios ayuntamientos, es decir, que no tendría que haber ni construcciones ni absolutamente nada, se ha invadido esa zona desde hace muchos años, se ha permitido unas construcciones que también están presionan de forma totalmente anómala al Mar Menor, y que, como tú muy bien dices, no es solo un origen el problema del Mar Menor, sino que la dejadez, la inacción de las administraciones y la permisividad que durante todos estos años, lo que ha originado es que con este fenómeno de la dana de estos días atrás haya salido a flote allá, claro. Todo lo que estaba escondiendo, lo que ya se sabía en la zona, pero es que ha llegado a nivel nacional el auxilio, el socorro de toda esa gente, entre otras cosas los pescadores de que solo tienen permiso para faenar en el Mar Menor, evidentemente no están sin faenar porque nadie les compra los peces, claro. Porque la calidad de los peces es muy mala. Es que al final por estirar, se han quedado pues sin la gallinita de los huevos de oro. De ahí se está. Dicen que hay muchas presiones por parte de la agricultura hacia los regidores durante todos estos últimos años de la región de Murcia. Esto se está investigando por parte de la Guardia Civil, la Fiscalía, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, Díaz Manzanera, ya lleva tiempo investigando, es el que ha imputado, el que ha investigado a estos altos cargos de la Confederación Hidrográfica del Segura y del gobierno de la región de Murcia por una inacción o por mirar a otro lado mientras se estaban produciendo esto, con algo que se sabía, que todo el mundo en la zona ya sabía que estaba ocurriendo, porque el que el Mar Menor esté verde no es de ahora, ya lleva muchos años que periódicamente, en cuanto perdía esos niveles de oxígeno que los científicos tienen valorados como nivel crítico, en el que al perder la oxigenación habitual debido a esas praderas subterráneas, al no llegarles la luz por esa proliferación de algas, al tener tanto nutriente de nitratos, de sulfatos, ha proliferado tantísimo ese alga, y la solución no es retirarlo, retirar el alga, porque volvería otra vez. Es una actividad integral de hacer desaparecer todos los focos que han producido esta contaminación, que con la dana ha salido. Contaminación que se genera porque el Mar Menor está lleno de porquería que los humanos han generado. Uno de los abanderados es nuestro amigo, nuestro compañero Jerónimo Tristante, que es uno de los abanderados que ha hecho aflorar una esto a nivel grande nacional, y por la que él ha recibido críticas, qué curioso, de altos cargos del Partido Popular, que dicen que no es un murciano de pro. Jolines. Tómate. Mañana vuelve La Rosa de los Vientos. Javier Sevillano, muchas gracias. Mañana volvemos. Mañana vuelve a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos hasta entonces en la sintonía de Onda Cero.